Buenas noches, amigas, amigos de la Covacha. Hoy en este Covachando de martes que regresamos, hablaremos sobre mutantes, todos aquellos furros extremos adolescentes mutantes que aparecieron a finales de mediados de los 80s hasta los 90s. Acompáñenos. Vamos a empezar este programa covachando, recibiendo a las estrellas. Soy su anfitrión, Spider Games, pero yo no soy el más importante. El más importante es el visitante que tenemos, el buen Valentín García. Ay, ay, ay, hasta me la voy a creer, compadre. ¿Cómo andamos, mi buen James? Aquí, reportándonos, porque pues, al parecer no había quórum y alguien tenía que venir a llenar la cuota. Pues decían que no les gustaban las tortugas ninja, ni los furros, pero hablando de furros, viene también el furro mayor de la covacha, el enano sensual. Hola, hola. Hoy pusimos al Vale aquí de frente para que no nos esté regañando tras bambalinas, para que se contenga un poco en su Ahora latigueo. los regañaré en vivo. Fíjate, fue tan pesado el regaño a la gente de Covachando que hoy no tenemos ni al tío Juanjo ni a Carlos de Sector Cómica. Así de fuerte estuvo. No es el tío Juan, no es el tío Juanjo, es JJ. Es el buen JJ. Ah, ¿Ya no es el ya, tío Juan? porque es que así le dicen sus amigos de Durango. Menos yo. O sea, yo también soy de Durango, pero yo le digo así. Y si soy su amigo, pues. Aclarando, porque el único que tiene baneado es a mí todavía. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de esa generación que nació a partir de las tortugas ninja como copy-paste, pero vamos a hablar primero de las copias, porque las tortugas ninjas van a ser lo mero bueno. Eso Ah. para hacer enojar al enano. El enano quería hablar de una Empezamos con copia Creepy Crawlers, ¿no? sí, Que creo de que nadie Creepy se Crawlers. acuerda. No, por eso tienes que De decirnos de hecho, qué trataba, la enano. quiero, la qui o sea, les dije que empezáramos con esta justamente para diferenciar, porque cuando estábamos proponiendo, porque ustedes verán que cuando hacemos estos programas, parece que los hacemos al chingadazo, pero no, nos juntamos en una reunión a planificar la claqueta y toda la cosa, y pues cuando estábamos proponiendo qué series entraban y cuáles no, pues Gárgolas no, Dinoplatívolos no. Entonces me vino a la mente que las tortugas ninja parte de otro género, que es el género de animales antropomórficos con un compañero humano, pero después crea sus propias copias. Creepy Crawlers es una que nadie se acuerda, entonces es un buen ejemplo. Creo que las copias de las tortugas ninja son aquellas que tienen a un compañero femenino, que es más o menos como el interés romántico, que en las tortugas ninjas originales no era el interés romántico Abril. Abril y el interés romántico de Abril era Casey Jones. el de hockey, no me acuerdo cómo se llama, Casey Jones. Pero Entonces, por por alguna eso. razón las copias después. Ajá. Entonces, ya vamos a hablar de las tortugas ninja, por mí mejor. No, no, no, no. Digo, Creepy Crawlers, para quien no se acuerda, se imagina que nadie se acuerda. Era una serie más en el formato donde el acompañante humano era un niñito y trataba. Realmente era un anuncio de juguetes. No sé si alguien se acuerda de los juguetes que eran como un hornito. Eran el microhornito para niños, pero en vez de hacer panecitos, hacías como insectos de gelatina. Entonces, esta serie era el anuncio de esos juguetes. Y tenías ahí a los monstruos que eran como insectoides. Y ellos eran los buenos. Y luego tenías a los malos. Ya sabes, la fórmula de ese tipo de caricaturas. Y por eso la quería mencionar. A ver si alguien del público se acuerda. Aunque creo que no tenemos público ahorita, ¿verdad? Sí, mira, Ah, sí. tenemos saludos a Samuel Franco y a Bernardo Arteaga, que dice que el anal haciendo creer que las series de la covacha se planean. Este covachando se planea, que no me hagan caso, es otra cosa. Otra cosa. Nosotros seguimos al pie de la letra el manual de la guerra de Sun Tzu. Los planes llegan hasta el momento de pisar el campo de batalla, entonces lo mandamos al carajo y hacemos lo que nos da la gana. No, No te creo. sí les debió haber tocado esta. Creo que pasaba en TV Azteca, ¿eh? Y no era muy buena, la verdad. A mí me gustaban los diseños de los monstruos. Mi mente infantil nostálgica los recordaba más chidos. La verdad están bien chaquetos ahorita que los veo. Pero el verde, por ejemplo, ya ven que el estomaguito es como transparente, entonces se le ve el estómago. Y ya eso era todo lo que quería mencionar de Creepy Crawlers. Es que esos Creepy Crawlers, como dices, eran de una marca de juguetes, ya me acordé, pero me acuerdo más de los comerciales del juguete que de la serie. Ajá. Y más si pasó en TV Azteca con sus horarios que ya hemos repetido y varias veces. Eso sí, probablemente nada más pasó una vez de la tarde, era el horario horrible de donde estás llegando de la escuela. Ah, claro, en TV Azteca, la televisión de mi infancia. ¿Es de infancia? ¿Es de Venezuela este Bernardo Santiago? Sí. ¿A poco? ¡Qué loco! ¿Se vino huyendo de Maduro? Oye, oye, mira, esto lo va a triggerar. Mira, tengo una camisa del Che. Tengo una camisa del Che, Bernardo. Arriba el comunismo. Arriba de ti, lo quieres, el comunismo. Es que muchos venezolanos que se han venido huyendo del chavismo odian a muerte el comunismo y no puedes hablar, o sea, no puedes mencionar el comunismo frente a ellos porque se ponen así de... Que tienes cierta no razón. Digo, sí, en parte. Cabrón, güey, o sea... Ay, no sabía que eras de Venezuela. No, pues sí, no te tocó. De hecho, creo que nada más la pasaron una vez, ¿eh? Y les digo, era en ese horario espantoso de entre 2 y 4 de la tarde, donde, pues la verdad, estabas llegando de la escuela, hacías tarea. Puedes matar a los pájaros de un tiro con tu playera. Sí, eso sí, bien, homófobos. Para los que crean que el izquierdismo es progre por default, no, no, casi todos los. Como no ha lavado la playera fácil, puede matar a sus pájaros y hasta más, ¿eh? Esas playeras no se lavan. ¿Hace cuánto que no lavas la playera, enano? Esta de hecho está recién lavada. La lavé, es la que les dije que se me mojó con la lluvia. Ok. La volviste a lavar después de que se mojó con la lluvia, supongo. Sí, bueno, nada más la relavo con pura agua para quitarle lo que sea que le haya caído. Y ya, bueno. Para que no se apeste. ¿Algo más de Creepy Crawlers? Pues... que les interese, no creo. La verdad es que yo ni los conozco, cabrón. ¿Para qué te miento? O sea, medio me acuerdo de los comerciales que estás diciendo ahorita. Y eso, pues porque lo acabas de decir y me acordé. Porque yo siempre quise el hornito de... Para que mi prima... No, no es cierto. Vale. El microhornito, no es cierto. Lo que quería que le regalaran a una prima era la máquina de raspados. Esa sí se me antojaba... que la tuviera mi prima, porque yo como niño obviamente no la podía tener, porque pues eran otros tiempos, ahorita la exigiría con muchas, muchas ganas. Y ese de los insectos no se me antojaba, aunque eran de gelatina. No sabía que ese estaba marketeado para niños, pensé que era nomás asqueroso y ya. Era básicamente el micronito para niñas. Oye, estaría padre, bueno, no creo que dé para un programa, pero estaría padre en algún programa hablar de eso, ¿no? Porque igual yo siempre quise que mi hermana tuviera el micronito, yo sí, como siempre fui muy dragón, el micronito de para hacer panecitos. ¿No hablaron ya de juguetes alguna vez, de los juguetes de la infancia? Sí, pero no tocamos eso. Pues, ¿de qué hablaron en ese momento? La máquina de raspados y el micronito son esenciales, pero no estamos hablando de esta ocasión. Estos nerdos querían hablar a fuerza de juguetes, de videojuegos, ¿no? Son una bola de gamers. Pues, enano, tienes que tomar control de este programa. Quieren hablar de cosas. Oye, del 2010, nos mandó quieren hablar de. Está mal. Nunca. Nos mandó saludos un lector. No alcancé, no me acuerdo su nombre, perdón. Nos manda saludos y... saludos, Fernando. Mi alegría. Con juguetes mi alegría, aprendemos y jugamos. Yo quise varios, la verdad nunca me los compraron, pensé que era un niño súper ñoño y nunca me los compraron. A mí sí, el juego de química, nos lo compraron una vez. ¿Sí? ¿Y estaba padre? Sí, tiene muchas cosas, pero nosotros nomás hicimos tinta invisible. ¿Tú crees que haya fomentado tanto laboratorio clandestino de drogas, ese pequeño laboratorio, mi alegría? No creo. ¿Preparó a una generación? Yo creo que sí, deberíamos estudiar eso. Seguramente muchos de los que están estudiando en la UNAM y hacen ese tipo de cosas, que estudian química en la UNAM, a fuerza empezaron con juguetes, mi alegría, porque aparte de eso, como que siempre se figuró como que era muy del chilango, no sé. Pues bueno, pero regresando a los furros. ¿Qué es lo que te importa a ti? Regresando a los furros. Pues, hay furros en la UNAM, sí, debe haber también. Son pumas. Ajá. Pero regresamos a los furros. Ya acabamos con los Creepy Crawlers, que a nadie le interesó. Vamos a seguir con la siguiente serie. 10 minutos. 10 minutos. Un logro para este programa. Vamos a ver si acabamos antes de las 10. Green Dinosaurs. Hablando de series de las que nadie se acuerda. Oye, tan a nadie nos importó el otro que ni siquiera tuvimos imagencita, ¿verdad? O sea, ahorita sí tenemos a los Extreme Dinosaurs aquí. Para ver quién se acuerda. Ah, perdón, es que en ese momento estaba viendo otras cosas. Son tan olvidables que ya se te olvidó la imagen. Así minimizas mi trabajo siempre, ¿vale? Sí, la neta es que sí, perdóname. Los strip dinosaur, no me acuerdo qué trataba, me imagino que eran unos dinosaurios extremos. No, los strip dinosaur han de haber sido la parodia porno. Esos son los extreme dinosaurs. Dinosaurs, bueno. Ya me imaginé un Chippendale cosplayado así de dinosaurios. A ver, ¿a quién le marca Vale? Dice que ahorita viene. Mira esa melenota que se avienta el Vale. Oye, pues de esa serie tampoco. ¿Te acuerdas de? Ajá, pon al Vale. ¿Te acuerdas de ella? No me acuerdo. De ver, estoy casi seguro que la pasaron un rato en el Canal 5, pero se me hace que es cuando estaba en la secundaria en la tarde y fue tan sin pena ni gloria que ni los juguetes vi. Así. ¿Tú te acuerdas de otra cosa? No, es que aquí es donde entra la gran división entre los ustedes, que creo que son millennials muy muy viejos o Gen Xer muy jóvenes, y yo que soy de del primer bonche de millennials 100%. Esta serie ya fue de la cola de la moda de las tortugas ninja. Ya estamos hablando fácil pasado el 95. Déjame checarlo. Dinosaurs, Extreme Dinosaurs. Ahorita lo checo, pero ya fue la cola. Ya aquí ya no tenían tracción estas series. No te vayas, Samuel, se va a poner chido. Ya mero. Bueno, ya. Siempre hablamos. ¿Por qué del clan Steve? Espérate, ¿cómo que por qué del clan Steve Buscemi? Aquí ninguno está delgado ni ojón. Es que, no, pero no es algo feo. No, del meme no. Ese de Netflix. Ya. Sí. Hello, Samuel. Ese mero. A ver, Samuel, carnal, te habla a ti, carnal. Tú que sudas mucho para ganarte la lana. Oye, qué padre juguetes. Que sudas mucho para ganarte la lana con tu chamba. Así como hablan los chavos hoy. No he visto ese comercial del pan del que tanto hablas tú. ¿Es local? ¿Es de Cancún? No es un comercial, dude. Escribieron una editorial para el periódico Reforma hablándole al pueblo llano. Así, pero así con un lenguaje de película de niño rico de la condesa queriendo imitar. Te lo juro, así empieza, no estoy haciendo una reducción a los surros. Te habla a ti, carnal. Tú que le chingas en tu chamba para ganarte la lana. No, ¿sabes qué es lo peor? Oye, espérame, antes de que continúe, tienes que hablar como dinosaurio porque tiene que ser parte del programa. Habla como no me acuerdo. Oye, pero no, espérate. Pensé que era comercial, no mames, se pasaron de lanza. No, y lo peor es que el tipo estaba mega orgulloso de su editorial. Estaba retuiteando cada alabanza que le hacían. Y eso tiene que ver porque los Extreme Dinosaur, como este editorialista, se quisieron sentir muy extremos. Ya saben, la moda de los 90 que querían, que un montón de CEOs, de empresariales querían hablar como la chaviza de finales de los 90, y la verdad no tenía nada bueno esta serie, absolutamente nada. Sí, saludos. Oye, a Carlos Arte que acaba hola, de llegar. Hola, Carlos. Todo era extremo en los 90, eso era, okay. Era muy de esa época. Está bueno, le saben, me quedo GPI, POV y... No tengo ni idea de qué es GPI. HSBC y BBVA, como dice la chaviza. Ya no hablamos ese lenguaje aquí, mi buen Samuel. Bueno, ¿tú viste esos juguetes, enano? ¿Estos dinosaurios? No, aquí fue donde ya les he dicho varias veces que yo una papa de sillón y veía todo lo que me pasaba a la tele. Yo los veía en cable, para presumir que yo tenía cable nuevamente. Ya que no está Carlos Juguetes presumiendo su viaje a Japón, les voy a presumir que tenía cablevisión a mediados de los 90. Aquí, esa serie era tan mala que ni yo, que era una papa de sillón, me la quise aventar. Habré visto unos cuantos capítulos a lo mucho. Los juguetes jamás los llegué a ver aquí en Veracruz. Saludos, Javier. ¿Alguno se acuerda? Por favor, si se acuerdan de estas caricaturas, díganos. No quiero ser el único soquete que se acuerda de ellas. Para demostrar que no tenía amigos en la primaria, tenía que vivir mi vida pegada a la televisión. Pues, mira, por lo pronto Darko Brando ya quiere hablar de los Street Sharks, porque él no se acuerda de los Extreme Dinosaurs. Pues vamos de una vez, porque los Extreme Dinosaurs, lo único bueno que tenían es que salieron de los Street Sharks. Yo recuerdo que había otra serie que salió justo con los Extreme Dinosaurs, que también era de dinosaurios antropomórficos. ¿De los platíbulos? Pero no sé. No, de los del 90 y tantos. Déjenme, ahorita les digo de cuándo es Extreme Dinosaurs. Es del 97 y esos son el spin-off de Street Shark, pero había otra que salió más o menos al mismo tiempo, igual de dinosaurios antropomórficos, que ya fue cuando todo el mundo se dio cuenta que ya la moda de las tortugas ninja ya estaba bien muerta. Pero bueno, salieron en los Street Sharks, tuvieron un piloto escondido en un capítulo, o sea, un piloto dentro de un capítulo de de la serie de los Street Sharks. Y eso es lo único reseñable de los Street Dinosaurs. De hecho, hacían, creo que hacían karate. A menos que me esté confundiendo con la otra serie. Hacían, no, hacían aikido. Esos Extreme Dinosaur, porque eran extremos y tenían que hacer artes marciales. Ya, bueno, esos son los Street Sharks. De estos sí se han de acordar. Y eso sí hubo una moda. Por favor, no me vayan a decir que soy el único niño de los 90 aquí. Fíjate que lo que yo recuerdo de estos es que no veía la caricatura, pero sí me gustaban los juguetes y quería uno, pero estaban muy caros. O sea, en aquel entonces, Valentín va a decir que no es cierto, pero las tortugas costaban como 30, 35 pesos. No es cierto. Y estos estaban en 100. Ah, te mamaste. ¿Estaban al precio de los Caballeros del Zodíaco? Sí, estaban a 100 pesos. Me acuerdo porque mi papá nunca me quiso comprar uno. Y una tortuga sí podía, pero estas cosas no. Las tortugas ninja en mis tiempos costaban 25 mil pesos. Sí, cierto. Y en aquellos tiempos ya costaban, ya había juguetes de 100 mil, pero eran los Caballeros de Zodíaco estos. Uh-huh. La verdad, no recuerdo haberlos visto. Me acuerdo ver los comerciales, esos me gustaban mucho. Pero esos eran los tiburones del asfalto, ¿no? Eso se llamaban en México. Que creo que fue donde conocí la palabra asfalto por primera vez, que dije, ¿qué es asfalto? Ah, mira, la chingadera con la que recubres las calles. Ah, chingón. Pero las caricaturas creo que no las vi, si no estoy mal, las pasaban por TV Azteca en la mañana. Uh-huh. Entonces, era en Televisa en la tarde, como a las 7. ¿Neta? Sí. Pues probablemente estos ya son de cuando ya iba, yo ya no veía mucha caricatura, güey. Eso era finales de los 90, o sea, 95, 96. Sí. Pero ya tenía mucha competencia, o sea, en esa época ya estaba Dragon Ball, casi a Dragon Ball Z. Es que, así como dice el enano, o sea, yo también era, papa de sillón, sigo siendo papa, y creo, y de sillón también, mira qué curiosamente, pero en aquellos tiempos, digo, no sé si las pasaba a ustedes, pero yo sabía qué hora era gracias a la programación de Televisa. También, y qué día era también. Sí, porque había algunas que pasaban nada más martes y jueves, uh-huh, y otras lunes, miércoles y viernes. Sí, Darko, Brando eran cools. De hecho, tenía Mobile, que el cual era difícil de tener, y algunos metalizados. ¿Salieron varios? Pues sí, probablemente, pues preguntémosle al enano, que él es el que sí los recuerda. Los tiburones del asfalto. Los juguetes estaban muy padres, ¿eh? La calidad de los juguetes era muy superior a la calidad de los juguetes en ese entonces. Muy, muy padres. Y yo no recuerdo si tuvo muchos gimmicks. Me acuerdo que sí hubo por lo menos una línea extra con gimmicks de los típicos gimmicks noventeros, ¿no? Que todas las líneas de juguetes tenían. Los especiales de Street Shark no me acuerdo mucho. Yo nunca tuve, porque como dice Gámez, eran muy caros. Como eran juguetes de una calidad un poquito más elevada de lo común, sí eran bastante caros. Pero estos sí llegaron. Ajá. O sea, tenías para cable, pero no tenías para que te compraran Street Shark. Así es. Así es. Qué pobretón. Te van a quitar tu licencia de Fifi de Campeche, ¿no? Fifi de Campeche. Sí, mire, por eso se estrelló Felipe Calderón cuando ahorita que anduvo aquí. Y Bubas el enano, hola Long. Bueno, ya encontré otra imagen con más juguetes. Yo no me acuerdo de tantos. Según yo nomás eran los cuatro principales y ya. No. Había muchos más personajes. Hubo un quinto, el típico quinto ranger, la que era una orca. Y hay algo muy interesante de los Street Sharks. Sí ubican el efecto Mandela. Sí. Bueno, en Cracket, una vez un tipillo, uno de los articulistas de Crack, de hecho ahí están creo que todos. Hubo varios tiburones más, tiburones rockeros, tiburones no sé qué fregados. Estaba la orca que era como su... ¿Eh? ¿A poco se despintaban rápido Darko, Brando? No, pues qué mal, para lo caro que estaban y tan bonitos que se veían, ¿eh? Les digo, uno de los articulistas de Kraken comentó una vez que él en un foro en los 90, o sea, de los primeritos foros de GeoCities, se inventó que una vez hubo un dinosaurio femenino, que es lo único que no tuvo la serie. Nunca hubo un personaje femenino, monstruoso, antropomórfico. Entonces se inventa que hubo un capítulo perdido de un dinosaurio femenino rosa. Ya, se le olvida. Y años después se encuentra con que el fandom de Street Shark, hay gente que jura que llegó a ver ese capítulo, que no es cierto porque él se lo inventó, al punto de que el tipo empezó a pensar, chango, ¿sí me lo inventé? ¿O sí, sí existe? Y creí que lo había inventado. Pero no existe. No existe. No, nunca hubo un dinosaurio femenino, no hay nada en las líneas ni nada. De hecho, yo no me acuerdo de la mantarraya, ¿eh? Me acuerdo de todos los demás menos de la mantarraya. Yo nomás me acuerdo de tres o cuatro. Eran cuatro, ellos eran cuatro. Son los que están creo que son los que están al frente. No, son los tres, los cuatro que están al frente, menos el, son los tres menos el de chamarra negra, ese no. El cuarto es el tiburón cabeza de martillo. Dice, calmado, Javier, Ramírez, calmado. Decir que en esa época salían los motorratones en Canal 5, ¿no? Salían en TV Azteca en las mañanas. Salían en TV Azteca. Fines de semana. No te nos adelantes, este, Juan Javier. Ya llegamos, ¿al... porque de estos tiburones, pues que... Espérate, ¿se acuerdan, ¿se acuerdan de la caricatura? ¿De Street Sharks? Ajá. No, nunca la, realmente nunca le puse atención. Yo me acuerdo de los comerciales, güey. O sea, está muy padre, ¿verdad? De los comerciales de los juguetes particularmente, pero estaban animados. Me acuerdo que empezaban con animación y después te mostraban los juguetes. Y ahí era donde, tiburones del asfalto. Y era como, ¡ah! Pero la pinche caricatura, yo nunca llegué a verla. Por eso les preguntaba, a lo mejor era de estas matutinas que por no, la hora que no entraban. La verdad es que era no sé por qué no se la vi. Era vespertina, pero creo que ya le tocó la época de Dragon Ball Z, cuando sí. Canal 5 todavía estaba jugando con la programación, entonces le tocaba estar como que inmediatamente antes de la programación cool, no uh-huh. estaba antes de las 4, sino estaba entre las 4 y las 7 de la noche, que era el horario que siempre se movía, si movían Dragon Ball tantito, era de las series que se iban para afuera ese día, entonces pues sí, cacharle estaba canijo. La serie igual malísima, era una serie muy muy mala, pero a mí me encantaba, porque... Esta serie sí reflejaba la moda extrema que te querían vender y pues, cuando eras niño te la tragabas. De hecho, los cuatro personajes... ¡La moda! ¡La moda! Bueno, yo te voy a decir. Todavía me la sigo tragando. Hay gente que es su favorito, vale. No, tengo que eso no los veía. No, pero te voy a decir. Todavía hay gente que se la sigue tragando la moda extrema con Zack Snyder y mira que ahí están bien metidotes. Ah, sí, esa gente que estaba pelándolo por su Stephen Wolf y que hoy sale a decir, ay, me decepciona que Eternals no respeta los diseños de Kirby. Sí, güey, Kirby soñaba con que sus personajes salieran completamente desaturados y llenos de espinas. El sueño húmedo de Kirby, lo dejó en sus diarios. Entonces, cada uno de los cuatro protagonistas era un arquetipo extremo de la época, ¿no? Está el patinador, está el rockero, está el jock de rugby o fútbol americano, ¿no? ¿Cómo? Es que hay uno trae guantes en la imagen, no sé si era boxeador. El café, ¿dónde está el de guantes? ¿Cuál café? El café de la izquierda, de derecha abajo. Ah, creo que sí, es que había uno, es que no me acuerdo cuál era el cuarto, el que era como el líder, que es el, creo que es el, ah, no, sí, el café era como el brucier, era el grandote. El líder es el azul, ¿no? Es el que está... Sí, el azul oscuro, el que sí. Está junto al de chamarrita. Sí, entonces, pues, ni modo que fuera el café, o sea, no. No, el café era como el bruto. Uh-huh. No me acuerdo si era el güero. Y bueno, el cuarto, que es el tiburón tigre, que es el que trae patines, el escato, patineta, y condensaron varias modas en él, ¿no? Era como uh-huh. que el impulso del grupo. Y bueno, la historia es que el papá de estos tipos está haciendo experimentos con el ADN de animales marinos. Pero su ayudante de laboratorio lo traiciona para convertirse al mal y no me acuerdo qué le pasa, se desaparece o lo transforman en monstruo y luego el ayudante que es el malvado es el Piraña Tron, no me acuerdo cómo se llamaba, el doctor Piraña o algo así, que el juguete estaba muy padre porque le daba vuelta la cabeza y se veía la piraña, ¿no? Entonces una cara era cara humana, giraba la cabecita y se veía la piraña. Rapta por alguna razón a sus cuatro hijos y los transforma todos en tiburones y pues ya se tienen que ir a esconder, el doctor Piraña, sí, el doctor Piraña, tiene razón Darko, ya se tienen que ir a esconder ahí a un lugar, se consiguen a unos amigos, se consiguen a un interés romántico haciendo de Abril. De hecho tienen en el primer capítulo que creo que fue el piloto, le echan una puya a las tortugas ninja porque de repente creo que el interés romántico dice, ay, vamos a comer, y alguien dice, ¿qué comemos? Pizza, y todos, ¿cómo vamos a comer pizza? Somos extremos. Está bien estúpida esa caricatura. Pero mira, eran tan extremos que hasta se burlaban de la competencia. No. ¡Ah! Igual que Zack Snyder. De hecho, debería ser Zack Snyder la película. Seguramente trae playeras de Fuck the Tortugas, ¿no? Hablando de Zack Snyder, recuerden a los que nos pueden ver por Twitch. Cada vez que nos ven, se ganan algunos cobacholares que pueden gastar ahí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que demos un rant sobre Zack Snyder. ¿Sí? Si se gastan esos covacholares en esta transmisión, me aviento un rant sobre que Zack Snyder iba a hacer una película de Alejandro Magno. Uy, no voy a decir nada más. Qué rudo el muchacho. Ya empezó a dormir, si siguen hablando los tres, tal, sí, sí, cierto. Ay, pues perdón. Tienes razón, Mario Antonio. ¿La pasaron en la mañana? No. No, era en la tarde, ¿no? Les digo que era en la matutina, pero ustedes dicen que no. Oigan. Habla a lo mejor. No, en la tarde. Y la neta, no me acuerdo. Yo nada más me acuerdo que no lo alcanzaba a ver. Sobre todo porque acá en Durant York, el canal 5, que bueno, que todo el mundo conoce como el canal 5 XHGC, acá era el canal 10 y no lo teníamos hasta después de las 4 de la tarde. O sea, de 9, 8 de la mañana, no, 7 de la mañana a 4 de la tarde, era un canal local, es el canal 10, el canal de Durango. Y a partir de las 4 ya era cuando llegaba la señal de las caricaturas. Entonces estaba bien gacho para la gente que estaba en el turno vespertino, porque ellos no veían caricaturas. Acá en Coahuila estaba igual, con el canal, era el canal 4, el canal 5 era el 4. Igual toda la mañana era un local y hasta las 4 de la tarde ya empezaba la programación de allá. Qué gacho, porque por cierto, nos perdimos de caricaturas. Uh-huh. Esa es una de las series que nada más trajeron las televisoras nacionales, Yo jamás la llegué a ver en un canal de cable. Son como esta, como Running Warriors, Mikami, todo el anime. Esta es una de las pocas series gringas que nunca llegué a ver repetida en un canal, ni en Cartoon Network, ni en Warner. Dice, oigan, y va a haber baile. Ajá. ¿Va a haber baile de qué? Y va a haber baile de Zack Snyder. No, mi buen, ¿cómo que de esas cosas que pues ama si pagan, a Melina sí. Lester? Si Zack Snyder se ve YouTube. Que es bien tradicionalista. No, pero que si nos pagan, bailamos como Zack Snyder. Si nos pagan en YouTube con las menciones o en Twitch, tal vez, ¿por qué no? No les des muchas ideas, porque eso del baile de Semo lo voy a terminar quitando, porque nos han hecho GIFs con todo y musiquita, que está complicado. Bueno, un GIF no lleva música. ¡Báilale! Saludos a Moteles Cruz, Víctor, Daniel. Saludos, Vic. Dice Álvaro Casán, yo recuerdo que era en la mañana antes o después de los dinosaurios extremos. Yo creo que ya... A ver, es que si ya salían los dinosaurios extremos, es que ya estaban repitiendo la caricatura, ya iba en su segundo o tercer rerun. Oye, los dinosaurios extremos salen mucho después. Perdón, Ames, como llegué de bote pronto a este programa, no sé, ¿vamos a hablar de gárgolas? No, me la sacaron. Pero gárgolas sí gárgolas. Está en el tipo de... Está topura, ¿no? En el tipo, yo lo sé, pero como es más oscura y darks, dijeron que no cuenta. Pero sí, gárgolas es 100% ¿no? Tortugas Ninja mezclada con Batman, la serie animada. No, se me hace que es más que los Street Sharks incluso. No, porque estos son extremos. O sea, los Six Shards sí son una copia descarada, hasta ellos mismos lo admitían. Uh-huh. Pero Gárgolas también, nada más que no la quisieron poner en la claqueta. Lo que sí es que las Gárgolas merecen como su programa especial aparte, ¿no? Eso sí, yo me aviento uno nada más de puro Gárgolas. Ah, pero luego andas llorando, ay, es que nomás yo hablo, y a ustedes no les gusta pues sí. Lo que yo digo. Pues me lo hicieron en el de Mortal Kombat. ¡Mortal Kombat! Bueno, ya quita. ¡Mortal Kombat! Ya quita la super. Pues dice Disney que quiere hacer un live action. No, por Dios, no, de las gárgolas, no vayan a hacer un live action. No, alejen las garras de. No, por favor, no. Ah, de los Street Sharks sí estaría padre, que se ordena a Zack Snyder. La veo con gusto. Se lo van a dar, Netflix lo va a hacer con bajo presupuesto. Pues yo no he visto la película nueva de Zack Snyder con los zombies, pero creo que todo el mundo debería volver a verla porque parece que a nadie le está gustando. No. Está bien raro las reacciones con respecto a las películas de Zack Snyder, porque ya la primera semana de estreno, todas se las seguían felando. Esa semana que empiezo a ver gente que dice, ¿saben qué? Está tan buena, ¿eh? Y ya en todo se empieza así, no, pues sí, tiene esos errores. Y ya como que se le empieza a voltear la tortilla, igual que con el Snyder Cut, que la primera semana, no, ya arregló el cine de superhéroes. Y ya después de una semana, a ver, espere, bájele, está tan buena. Ahora, mi punto no es saltarme en el tiempo y hablar de cosas actuales, sino hacer el comentario de que no creo que Zack Snyder pueda hacer algo chido con los Street Sharks, porque al parecer no pudo hacer algo chido con zombie, con una película de un robo en Las Vegas con zombie. O sea, no me digas. La premisa suena chida, o sea, la neta es que, e incluso con Zack Snyder creo que sonaba bien. Yo tenía muchas ganas de verla porque quiero ver qué es lo que hace Zack Snyder regresando a ese género. Un género que ya está dando la vuelta otra vez. Empezó muy de izquierdas, Zack Snyder llega cuando el género se vuelve de derechas y ahorita va a regresar a él. Entonces quiero ver qué hizo con él. Si Disney lo deja, podría hacer con las gárgolas. No le den gárgolas a nadie, nadie. No, es una serie. Dejen la serie ahí, está bien. No la toquen, no necesito que la hagan cine. No, menos. Mejor que se la den a Zack Snyder. Por lo menos Zack Snyder me va a divertir. Oye, yo de la película de Zack Snyder vi el resumen, te lo resumo, yo creo que ya vi lo mejor de la película, no tengo que ver lo demás. Y vi muchas que tiene muchas teorías locas de lo que salió, porque como que Snyder empezó a meter así guiños a aliens y robots y líneas temporales, y dije, ¿qué diablos es esa cosa? El problema de las producciones de Netflix es que le dan control creativo por completo al famoso. Oye, hay que resaltar acá, digo, con esta pequeña desviación a zombies, antes de regresar al tema, Samuel Franco dice, Juan de los Muertos, no sé si la estás recomendando o qué, compadre, pero yo te diría que sí, en efecto, yo sí la recomiendo, pinche Juan de los Muertos, para mí es de las mejores películas de zombies ever. Básicamente es el apocalipsis zombie en Cuba, entonces... Pues, que no es muy, me imagino que no es muy diferente, ¿no? Ni cuánto se han de dar. Eso es lo gracioso, al principio no se dan cuenta, güey. No la has visto. No la he visto. Me la han recomendado mucho, pero no la he visto. Está gratis en YouTube. Ah, la voy a ver. Bueno. ¿Qué sigue? Si quieren que hablemos de gárgolas, por favor, pídanlos para que el Gámez lo ponga en la lista. Y ya, vamos a los motorradios. Espero que aquí sí la hayas visto, Gámez. Esta sí la vi, pero igual me parecía extremadamente aburrida. Yo sé que a ti te gustan los ratones, por eso no, te es gustó. Los ratones sí le gustan, lo que no le gustan son las ratas, son distintos. ¿Sí o no, César? No tengo ningún problema con los ratones. Pero esta caricatura estaba muy... Ah, Mickey Mouse nunca me ha gustado. Pero por otras razones, el único personaje de Disney que me gusta. Donald más o menos, pero es Tribilín. Y ya recordemos que Tribilín tuvo por lo menos sexo una vez. Por lo menos el orgasmo para dar el material genético. ¡Oh! ¿Cómo que los motorratones eran malísimos? Necesitamos hacer un gif de eso. Lo poco que yo me acuerdo de los motorratones, a mí me divertían mucho. Eran muy buenos. Estos sí eran de TV Azteca del sábado, ¿verdad? Sí, eso sí, de TV Azteca del sábado. Pero ya en la tardecita, bueno, 11, 12 del día, ya cuando la gente normal ya se despertó. Como a las 10, ¿no? Yo me acuerdo que como a las 10 de la mañana, ya. Antes de lo bueno. Sí, muy, muy temprano. Bueno, no tan temprano como pasaba una vez que había el Zodíaco, pero sí temprano. Dice es que Beto Arteaga, no digas eso, no sabes si Max es un niño probeta. Por eso digo, por lo menos tuvo que haber tenido un orgasmo para dar el material genético. No necesariamente que haya tenido coito. Mira lo que nos dice Mario Antonio 80. Venimos de Marte. ¿De Marte de quién? El único chiste que me hizo... ¿Ves cómo son malos? No, la caricatura, a diferencia de las tortugas ninja y de sus competencias, no trataba de ser tan cómica, buscaba ser un poquitito, un pelín más seria. Los chistes sí eran malos porque eran así como forzados, pero la trama realmente era buena, o sea, era como una mezcla de Mad Max y... Eran unos ellos, ratones que venían de Marte. ¿Por qué venían de Marte? Porque estaban escapando del tipo que destruyó Marte, un tipo que se transforma en una especie de lagarto o pez, no me acuerdo. Entonces se vinieron a exiliar a la Tierra y quieren proteger la Tierra para que no le pase lo mismo que le pasó a Marte. También tenía ahí un mensaje muy en motocicletas, tenían un mensaje ahí muy ecologista. Coman salchichas y así. ¿Qué ecologista es comer salchichas? Que también es muy de los 90, tanto comer salchichas como el tema ecológico. Y además mezclado con este... No, Mad Max, perdón, es la serie de Renegado. Ah, de Renegado con el Reno Reigns. Luego tenían muchas, tenían carreras y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Que por cierto, tuvieron una serie reboot en el 2007, que esa sí es malísima, en animación por computadora. Dice Draco Brando, recuerdo que mi primo había pedido una tortuga ninja en Navidad y le dieron un motorratón que hasta mi tía fue a regresarlo por una tortuga ninja. Pues sí, ¿quién quería una cosa? Yo, eso sí, los juguetes no estaban padres, estaban feyones. Sí, de hecho, lo que sí me acuerdo es que tuvieron un juego de Super Nintendo tipo Mario Kart. Sí, era lo que te iba a decir. Motos, pero pues no, o sea, realmente competencia Mario Kart, en aquella época nadie le hacía. Tal vez el juego de los Micro Machines. De hecho, yo también me acuerdo del videojuego. Era de Konami, ¿no? Yo nunca lo jugué. Sí, no sé si... De Konami. Ese me gustó. No te voy a decir que me gustaba, porque como bien dices, había otras cosas como el Mario Kart que sí eran buenas, pero pues para mí era como todo chidito, que como no todas las caricaturas tenían videojuegos en aquellos tiempos, o apenas empezaban a tener videojuegos más bien, pues sí estaba padre de repente tener ese tipo de videojuegos. Sí, es que de repente me llegaron flechazos del videojuego de los Tiny Toons, del Rey León, de la película y de otras cosas. Ah, ok, no es cierto. Sí, ya empezaban a ver este tipo de cosas, pero aún así era muy divertido. Y se me hace que no había buenos juegos basados en caricaturas. La mayoría. Uy, Tiny Toons estaba bien chingón. Ah, sí, pero Aladdin, eran muy contados. Aladdin. Ah, bueno, sí, muy contados. Los de Capcom. Muy contados, sí. El de Aladdin, el de DuckTales de Super Nintendo, el de Rescue Rangers Rey de León, Super Nintendo. ¿Cuál DuckTales de León? Super Nintendo? Era de Nintendo, el DuckTales 1 y el 2. Perdón, de Capcom. El DuckTales y el Rescue Rangers era de Capcom para Nintendo. Este del Rey León. Virtual Bar. Ese el Rey León. Virtual Bar. Era bien pinches difícil, cabrón. Ese es el chiste. Pero mamón. Sí, esa horrible. El de Aladdin. Yo sí me entraba en ese. El de Aladdin era... Creo que era un Mega Man que alteraron para volverlo de Aladdin. O sea, originalmente creo que era un Mega Man. ¿Mega Man o Príncipe de Persia? No, Mega Man. Era un Mega Man originalmente y lo adaptaron para que fuera el Aladdin. Pero no. Luego cancelaron el proyecto. Pero no había Mega Manes en Super. Bueno, el Mega Man X nada más. Hubo uno que no llegó a este lado, es el Mega Man Ambass, que es después del 7. Sería como el 8. Ok. Porque luego el 7 es de Super Nintendo, ese es el 8, brincamos al 9 que es para Play y ya todos los que han salido últimamente. Sí, porque para Super estuvo el Mega Man Soccer, ¿sí? y los Mega Man X 1, 2 y 3, ¿no? ¿Sí, y el 3? Mega Man 7. El 7 no me acuerdo, cabrón. Está muy difícil, ¿eh? Sí, está muy difícil. ¿Y el de Aladdin era el Mega Man 8? No, era un Mega Man que no terminó siendo un Mega Man y Capcom. Ah, ok. Para ser Aladdin. Ya. Ah, pues por eso estaba bien perro, sí, el Aladdin estaba bien chido. Sí. El Batman de Nintendo. Había un Batman de Nintendo, el del regreso del Joker. Ah, estaba bueno. Estaba muy chido. Y el de la serie animada. El de la serie animada también estaba bien perro. Super Nintendo. Pero lo que no estaba chido para nada era el videojuego de los motorratones de Marte, que es de lo que deberíamos estar hablando. El mejor juego basado en una caricatura es Superman 64. Y háganle como quieran. Por eso no eres gamer. No sabes de lo que hablas. O sea, en la cobaya te dicen que no sabes de lo que hablas. O sea, no entiendes. Oye, no hables de cosas que no sabes. Lo que no entiendo es cómo permiten al enano. O sea, de repente lo dejaron entrar. Pareciera, o sea, a este señor, ¿por qué lo están dejando hablar? ¿De dónde saliste, enano? Llegué un día con Pedro por mi casa. Y ya llegué, güey. Y les dije, a ti, carnal. Y a todo el que te ve feo lo censura, vale, también dicen. Ya no, sé bien. Calla, después empiezan esos chismes y... Sí, se ponen feos. Luego hablamos. Oye, regresando a los motorratones, ahorita estoy leyendo justamente en el Facebook de La Covacha, porque no todos nuestros lectores son horribles, que nos pusieron lo de la moto de Caneidas, y me acabo de acordar que cada uno de ellos tenía un tipo de moto distinta, un tipo de moto icónica. El ratón blanco traía una moto tipo Kawasaki, o sea, más japonesa. Uno traía una moto tipo Harley Davidson, y el otro traía como una chopper más, más cool. Muscle. Ajá. Y sabes que me gustaba mucho, y creo que la razón por la que es medio recordada con cariño, es que los dos de los tres tenían que como que algún defecto, ¿no? A uno le faltaba un brazo, al otro le faltaba un ojo. Entonces, pues era como que muy. Y el otro, el de los lentes, tenía algo en los ojos, ¿no? Por eso siempre usaba lentes. Sinceramente no me acuerdo. Igual lo estaba pensando ahorita, pero no sé si nada más es por chiste o si era así, la verdad. Según yo, sí tenía algo en los ojos. Ahí sí te quedo mal. Aquí está el videojuego de los motorratones. Igual tenían a una Abril. Sí, la mecánica, que era la que les hacía el jale sucio. Al menos no hicieron un ratón amarillo para darle la moto japonesa. Game Works y Progress los motorratones para hacer de los 90. No, en los 90 había muchas caricaturas. Lo que pasa es que la mayoría de ustedes les pasó por arriba de la cabeza, como a Drax la ironía. se me fue lo que iba a decir. Iba a decir otra cosa sobre la... Ah, bueno, sí. Y bueno, en vez de hamburguesas, que los Trickshark comían hamburguesas, los Uruguayan comían pizza, los motorrazones, como ya dijo el Vale, comían perros calientes. Muy también, muy neoyorquinos, además. Aquí está, mira, el Abril O'Neill mecánico. Híjole, y sí, era una copia descarada de Abril O'Neill. Nada más, en lugar del micrófono trae una llave de tuercas, nada más, ¿no? Una llave de tuercas. Sí, pero hasta le pusieron el enterizo, ¿no? Sí. que bueno, en este caso sí es lógico, porque es una mecánica. El de Abril nunca entendí por qué traía un enterizo si era reportera. Bueno, y también, estos traen sus motos, entonces tiene sentido que sean amigos de una mecánica. Ajá. Uh-huh. Digo, Abril O'Neill no era como que reportera de lo insólito o algo así por el estilo para hablar con tortugas gigantes. No, y además como que un grupo de héroes que se tiene que esconder de la vida pública se haga amigo de un reportero, pues está como que... Sí. Sí, bueno, pero Batman también se enamora de reporteras a cada rato y les muestra su baticueva. Hombre, entiende. Si tuvieras una baticueva de ese tamaño, también se las mostrarías. Con consentimiento siempre. Esta baticueva está llena de hombres y niños, literalmente. ¿Han visto las reseñas del Incara de All-Star Batman and Robin? Y su Batman, su Crazy Steve. No. Es que ahorita que dijiste lo de niños, tiene un gag de repetición donde te recuerda que dejó a Robin comiendo ratas en la baticueva. Así que, acaban de matar a mis padres, vente. Pero usted quién es, vente. De hecho, acaban de hacer el chiste en Titans Go, ¿no? Se encuentra Robin con un niño huérfano y dice, ¡ay, se lo voy a llevar a Batman para que lo convierta en un Robin! Ya es chiste recurrente también. Chip Zdarsky en la serie Urban Legends hace el mismo chiste de rescatan a un huérfano y esta Leslie Thompson le dice, no vas a ser otro Robin, ¿verdad? Bueno. Tan. ¿Ya pasamos al plato fuerte o qué? Pues sí, ya, ¿no? ¿Estás desesperado por hablar de las chifladas tortugas ninja? Esto está como el de la semana pasada que realmente querían hablar de Transformers, pero los otros lo pusieron así como que, miren, vamos a hablar de esto, pero no es cierto. Transformers para todos. Ah, qué guapo está Spider Games hoy. Ni siquiera quisieron hablar de los GoBots, ¿cómo la ves? No, te digo que tienes que poner orden aquí, Nano, tienes que poner orden aquí. Pues... Me confirma el buen Carlos Darklo que no vendrá esta noche porque tiene lives en el sector cómic. Fíjate nada más. Para variar. Me mintió, dijo que iba a hacer otra cosa. Bueno, pues sí, su trabajo de verdad. Por una tortuga ninja, ahí vengo. Okay. Entonces vamos a hablar de las tortugas ninja así nomás. Go. ¿Podemos hablar de gárgolas? Vamos a dar gárgolas. Yo sí quería hablar de gárgolas, pero Gámez me dijo que no, que porque eran muy dark la fregada, pero sí son parte de la moda. Lo que pasa es que ahí sí hicieron algo interesante. Digo, también se copiaron de Batman la serie animada, porque Elisa Massa es una copia descarada de esta de la policía de Bats, ¿cómo se llamaba? Montoya. Montoya. De hecho, sí, el estilo de animación está muy inspirado en el de Bruce Timm y Paul Dini. En el de Bruce Timm. Y es una gran serie. Yo no la he visto, ahorita que tengo Disney Plus, no la he visto, pero hace poco vi los resúmenes de las dos primeras temporadas, porque resulta que hubo tres. La tercera nunca llegó y es una porquería que nadie se quiera acordar de ella. Pero sí la he querido ver porque estaba muy padre la serie, la verdad. Para quien no la haya visto, que lo dudo, porque fue una serie que tuvo mucho pegue, trataba de... Vean el intro, nada más vean el intro, está hermoso. Está un poquito más chido que la animación de la caricatura en sí misma, muy al estilo de Thundercats, sí. Y esas caricaturas que tienen mejor intro que animación del capítulo. Trataba de unas... No, hay algunas que sí lo balancean bien. Gárgolas, Thundercats, sí estaba muy exagerada la diferencia. Me fascina ninja. El intro de las tortugas ninja. Ah, bueno, ahorita que regrese Gámez lo menciono. Vamos a aprovechar que no está para hablar de gárgolas. Que por cierto, se me fue lo que iba a decir de gárgolas. Las gárgolas eran estos personajes que tenían este encantamiento y que solo salían por las noches, ¿no? Muy al estilo de las gárgolas míticas. Ellos son piedra de día, se despiertan en la noche y protegen de noche el cachichín. Ya llegó Gámez, ya se nos acabó el tiempo. Por favor, si quieren que hablemos de gárgolas, porque de gárgolas sí nos podemos aventar un programa completo, pídanoslo, ¿sabes? Por favor. ¿Sabes qué, Nano? Te propongo esto aquí al aire frente a todos. Si a la gente le interesa aquí en el chat, lo hacemos. Nos chutamos las tres temporadas de Gárgolas y en unos tres mesecitos más hacemos un covacha en vivo exclusivamente de Gárgolas. Yo tengo rato, porque ya ves que el año, ya ven que el año pasado hice mi reseña de Evangelion. Estaba pensando hacer lo mismo para el blog, no para mi podcast. Hacer lo mismo con otra serie de animación. Estaba pensando Avatar, pero igual me aviento mejor las dos temporadas buenas de Gárgolas. Porque sí están muy buenas. Digo, ahí yo fue cuando. ¿Sabes qué me gusta mucho de Gárgolas? Yo había puesto un Gambes aquí. Un Gambes aquí, se nos olvidó. ¿Saben qué me gusta mucho de Gárgolas? ¿Cómo construye su world building? Es la única serie que, a pesar de ser medievalista, se aleja de los clichés, más clichés del medievo, y le entra a los mitos, artúricos, de Shakespeare. Casi toda la mitología de Gárgolas está basada en las obras de Shakespeare. Pues nomás con ese puro intro se me hace que sí nos aventamos algo bonito de Gárgolas ya más en forma, porque lo merecen. Bueno, y hablando de intros, ¿sabían ustedes que el famoso intro de Ninja Turtles, Heroes in a Half Shell, Turtle Power, lo escribió Chuck Lorre, creador de Two and a Half Men? O sea, sí lo sabe, pero... el creador de Two and a Half Men, que antes de ser productor era por eso es que el personaje de Charlie... Es de Charlie Sheen, se dedica a hacer jingles. Él hacía jingles, Chuck Lorre. Sí, sí, sí. Qué cancionzaza, ¿eh? La verdad es que sí se. Sí, la verdad, sí. Álvaro Kazán, le estás dando un muy buen uso al Disney Plus. Ay, no me digas eso. Porque mi miedo, la razón por la que no lo he visto es justamente porque en mi nostalgia está una serie perfecta. No quiero llegar y empezar a verle todos los errores y cómo he envejecido. Así que no me digas eso. Ajá. Digo, no me pasó con Gárgolas, pero me está pasando con X-Men. Si bien... Ah, no, esa sí era mala. No, espera. Pues es que si bien la serie obviamente carece mucho en animación y en la y las historias de repente se las reinventaban a cada rato porque no llevaban un hilo conductor hasta como por la tercera temporada, tiene muchas cuestiones bastante rescatables. O sea, sí es para niños... Sí, y sí es incluso menospreciando un poquito a los niños, pero no tanto, como se basaban en las historias de Claremont, tienen cierta profundidad y tiene cosas como, por ejemplo, tiene una mujer presidente de los Estados Unidos, que si lo haces ahorita en una caricatura de los Hombres X, saltarían todos a decir, es que lo están haciendo por la fuerza, ya había incluso... Por eso es que el manga está ganándole a los superhéroes. O sea, sí, de hecho, ¿sabes qué me acuerdo mucho? De cómo matan a Morfo al inicio y cómo encierran a Bessie en la cárcel. Eso es algo que no se veía en las caricaturas gringas. Eso, la muerte de Morfo sí está pesada, pensando que está para niños, pues, o sea... Y toda la trama de Bestia es toda la primera temporada, el pato se la pasa encerrado en la cárcel y decidiendo quedarse en la cárcel por mostrar que él es inocente. O sea, sí tiene cosas, digo, con sus detalles, X-Men, pero es bastante respetable. De hecho, de ahí es el meme, es Morpho el que está viendo en la foto Wolverine, no, ¿verdad? Es otro personaje. Es que no, yo me acuerdo mucho que a Wolverine... Ajá. Está viendo una foto de Cíclope Jean y luego la recorta, ¿te acuerdas? Haciendo amor. Sí, creo que la sexta o la quinta temporada de X-Men es la que es malísima. Pero a mí me gustó lo de la muerte de Morpho porque además es la forma en la que te presentan a Wolverine. Wolverine te lo presentan como alguien que queda muy dolido por la muerte de Morpho porque era como que su amigo. Entonces, todo lo antipático del personaje tiene como que una razón de ser. Y bueno, regresemos ahora sí ya a las Tortugas Ninja. Hablando de mutantes. Perdónme ustedes, sí me tengo que ir. Yo no estaba previsto para este programa. Quise ayudarles un poquito. De hecho, traigo la playera de las Tortugas Ninja. No por el programa, sino porque simplemente... Así te vistes diario. Tengo como 6 playeras y esta es una que utilizo muy seguido, me gusta. Pero quiero dejar mi opinión general. No la he vuelto a ver en años, evidentemente, pero a mí me encantaba. Fue como yo conocí a las Tortugas Ninja. Yo no la conocí con los cómics vinieron mucho después para mí. El juego de Konami, el que era, de arcade, que era para 4 personas, me gasté no sé cuántos pesos en ella, o sea, porque era de a pesito, al menos aquí en mucho tiempo. Y mi tortuga favorita es Leonardo, tengo que decirlo. ¡Yay! También la mía. Vale. Creo que la mía también. Este es un Leonardo Samurai. Vaya, hasta que tenemos algo en común todos los cobachos, digo, aparte de ser cobachos. Sí. Que en últimos años ha habido como un Leonardo shaming, ¿no? Como que Leonardo y Donatello empezaron a hacer así: ¡ay, los que eran fan de eso eran los ñoñotes! Los chidos eran Miguel Ángel y Rafael. Pues que Rafa siempre fue como el rebelde. Sí. O sea, los fans de Zack Snyder son fans de Rafa. Rafael, sí, obviamente. Y Miguel Ángel era el divertido. El divertido. The party, dude. Y pues, yo no tengo juguetes de las tortugas, pero sí tengo mi playera. Y pues, ojalá les vaya muy bien el resto del programa, porque Carlos ya declinó. Y el Juanjo no se aparece. Y Juanjo, pues, está ocupado siendo padre. Entonces, espero que llegue pronto él y que les vaya bien el resto del programa. Saludos a toda la gente que... ¡Uy! Para jugar esta belleza. Los juegos... Hay que hacer retrogames en Twitch, compadre, con ese tipo de cosas. Uh-huh. Bueno, cuídense. Muchas gracias. Oye, en Twitch puedes estar jugando nada más tú y los demás nada más viéndote, porque yo soy de esos niños que jugaba con el control B y no me molesta absolutamente nada más estar viendo jugar a alguien más, ¿eh? Sí, hasta podría ponerlo ahorita, pues, que me vieras si jugar. Si quieres, ya que nada más que estamos los dos, ¿por qué no? Digo, todavía nos queda media hora. Te decía lo de pues en lo que haces el arrime ahí. Ha habido como que un Leonardo shaming en los últimos años, como que Leonardo se ha vuelto el odiado. Sí, uh-huh. Originalmente las tortugas ninja eran muy similares, o sea, la única diferencia era el arma que usaban en los cómics. Yo leí los primeros ya después he entrado en años con las copias de seguridad en internet. El dibujo de Kevin Eastman y ¿cómo se llama? Paul, se me fue el apellido del otro señor. ¿Los creadores? Sí, era más sombrío y la historia era más seria. Era Darks. Sí. Era Darks, pero era una comedia. Creo que muchos muchos se van al extremo. O sea, era una comedia agresiva. O sea, no de que fuera de pastelazo, sí, sino que era como una parodia de las películas de ninjas. Sí, es que los monos eran muy fans del trabajo de Frank Miller en aquel entonces. De hecho, uh-huh, el origen de las tortugas ninja es un homenaje al Daredevil al origen de Daredevil, porque se supone que el accidente donde cae el mutágeno en la alcantarilla y donde se caen las alcantarillas fue por el Matt Murdock de niño, que fue el que paró el camión, y el camión traía el mutágeno que los convierte en tortugas adolescentes mutantes. Uh-huh. Sí. Ya cuando consiguen un publicista o como el que les maneja la marca, fue el que los lleva a la juguetería, que ninguna de las grandes le quiere, se ve interesada, hasta que consiguen a una compañía Playmate de, creo que era Corea, que es la que les empieza a hacer los juguetes. Empiezan a trabajar, ahí contratan para hacer la serie de animación, que pasó por muchas manos, la serie de animación. Incluso el diseño ya final de los personajes fue de la misma persona que hizo lo de los de He-Man. Uh-huh. Les cambiaron todo eso y fue ahí donde empezó a pegar como con toda la turtulmanía por todos lados. El mayor hit de los 80 fácilmente, ¿no? Digo, mucho, uh-huh, más grande que He-Man. Tal vez Transformers le dé la pelea, pero bueno, Transformers, sí, es una IP más complicada, por así decirlo. Por cierto, a los que les guste la historia de estas, del tras bambalinas de la creación de estas IPs, les recomiendo mucho el documental Los Juguetes que nos hicieron, dedicado, uh-huh, a las tortugas ninja, está muy bueno. Ahí quita un poquito de los mitos que se han creado alrededor de las tortugas. De entrada, los dos creadores están en muy buenos términos con la IP. Uno de ellos ya se salió por completo, ya cashó, como le dicen. Vendió su share de la IP al otro creador. Y pues el otro creador es el que le está dando nueva vida, ¿no? Todo lo que han hecho de 2008. Uno de los creadores se salió cuando empezaron con el asunto de live action, así tipo, uh-huh, Power Rangers. Uh-huh. Le vendió los derechos al otro. Al otro. Ajá. Kevin Eastman le vendió los derechos y se salió de planta. Uh-huh. Por ahí del 2000 y algo, el otro creador vendió la licencia, uh-huh, a una concesión de Viacom, creo, que es la que, uh-huh, tiene ahorita a la tortuga, pero se quedó con los derechos de poder hacer algo en papel todavía. O sea, si él quiere sacar un cómic de las tortugas ninjas, lo puede hacer. Y la compañía contrató a Kevin Eastman como asesor para todos los productos subsecuentes. Uh-huh. De hecho, me han dicho que los cómics de IDW son muy buenos. Digo, no los he visto, pero me han contado que son muy buenos. Dicen que los últimos, sí. Donde meten a una quinta tortuga, que fue el problema de original el problema original fue eso de meter una quinta tortuga en la serie de tipo Power Rangers, que fue la... Tipo la, Power Rangers, que fue esta, la Venus del Milo. Que a mí me desespera muchísimo que no la nombren Artemisa, en honor a la pintora Artemisa, que no es propiamente del Renacimiento, es más bien del Barroco. Pero, segunda vez que lo hacen y segunda vez que se les va. Sí, aquí, de hecho, una vez le pregunté a mi papá sobre los juguetes, que quién era más popular, si de estos o los Caballeros del Zodíaco. Me dijo que las Tortugas Ninja. Dijo, no, las Tortugas Ninja, o sea, si no llegabas a tiempo cuando surtían, se acababan. Así de plano, o sea, no había. O sea, a nosotros nos yo que nunca conocí a Santa Claus en mi casa, siempre mis papás me llevaban a la Soriana y elige el juguete que quieres para Navidad. Pues ya elegíamos las Tortugas Ninja cada quien. Me acuerdo que las apartábamos y un diciembre llegamos a la casa y mis papás se bajaron del carro y dicen, no, ahorita vamos. Sacamos a las tortugas de la caja y pues nos pusimos a jugar un ratillo, los pues ya las volvimos a empacar y ya pues esperaba hasta Navidad. Mira, aquí nos dice... Yo no creo que haya tenido... Ajá. Manuel Villegas, hola, saludos, ¿qué opinan de los cómics de Image en donde los personajes fueron mutilados y a dónde llegó esa historia? ¿Mutilados? Nunca los vi, la neta. O sea que tenían bastante violencia. Es que te digo que hubo una época en la que se hizo como que la leyenda urbana de que la historia original era así toda darks, tipo Zack Snyder. Y no, sí había mucha más violencia, pero era en un tono más paródico. No, tal vez cómico es la palabra incorrecta, pero no era esta idea de que eran así super darks y gritty. No, o sea, seguían siendo. O sea, era una historia de tortugas adolescentes mutantes. Que desde el mismo título ya era una parodia. Sí, hablando de cómics de las Tortugas Ninja, ¿llegaste a ver las versiones mexicanas? No, ¿qué es eso? Estos cómics son netamente mexicanos de las Tortugas Ninja. Yo ahí tengo unos. ¿Las Tortugas Ninja? Sí, sí, sí. ¿Pero qué? ¿Eran parodias o nada más eran...? No, era la historia, o sea... La gente consiguió los derechos para publicar cómics de las Tortugas Ninja en México. Así como los de Spider-Man. ¿Neta? De Rujan, y hicieron bastantes, ¿eh? De hecho hay un especial que por ahí tengo ahí arriba del eclipse del 94. Hicieron un número dedicado al eclipse, lo que era informativo de lo que iba a pasar, y el villano era un topo que estaba dando falsa información para que todos miraran el eclipse así a simple vista para que se quedaran ciegos. Estaban muy divertidos, de hecho hasta había varios. Había una especie de puma como tipo Indiana Jones, que era creo que en creación netamente mexicana también. Y Rafael en unos números usa un traje negro, completamente negro, como un ninja. Y aquí nos dice Superior Starman, que son como 50 números. ¿De qué? ¿De Image? No, de estos, de Division Comics. Ah, ¿a poco? Sí. Oye, es un run completo. Y me imagino que han de ser ya de colección, porque si son producción 100% mexicana, han de tener cierto valor. Sí, el eclipse del 92. Sí, el eclipse de sol, se fue muy famoso ese eclipse. Digo, no se ve aquí en Campeche, pero sí me acuerdo. Aquí tampoco, pero sí. A ese grado llegaron las Tortugas Ninja incluso a México. Sí, aquí pegaron durísimo. Por cierto, a mí una vez de niño me compraron una velita de las Tortugas Ninja, era un Leonardo. Y esa velita me duró hasta los 25 años. No la usé en todos mis cumpleaños, pero me duró hasta los 25 años, hasta que ya de plano ya era un peligro para todo el mundo tratar de prenderla. Y luego las películas, o sea, la primera película, yo me acuerdo que la vi un 15 de septiembre, porque de ahí nos pasamos al festejo de la independencia de la presidencia, en un cine que ya no existe, así todo oscuro, pero la gente no se volvía loca con las Tortugas Ninja. Aunque la película original es más oscura que la caricatura. De hecho, presenta a un Sam Rockwell en sus primeros papeles en cine. Ajá, es donde están con Shredder, ¿no? El como la especie de... Sí, que eran los niños perdidos ahí. Y lo interesante es que eran artistas marciales, acróbatas, todos dentro de los trajes de las botargas. Y las botargas, las caras, eran con ayuda de la compañía Jim Henson, el de los motos. Jim Henson. Animatronics, básicamente. Ajá, para hacer todos los De hecho, la primera película la usan mucho para ejemplificar los errores de las películas actuales de Hollywood, que no dejan respirar el segundo acto, porque en esa película el segundo acto es cuando ellos se van a una casa en el campo a entrenar. Entonces la usan mucho para... para ejemplificar el problema del segundo acto que tienen las películas de Hollywood ahorita, que todas explosiones, ay, como que te aburre de tanta acción, no dejan respirar las películas. Ahora, yo te voy a decir que yo no la vi en cine, yo como las de Batman, mi primer película fue la segunda, cuando ya edulcoraron más a las tortugas, ya es menos menos agresiva, es más fantasiosa. Entonces, cuando vi la primera, sí fue así como que, güey, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tan urbana, no? Ya después la aprendí a amar, de hecho me gusta más que la segunda. La segunda tiene un lugar en mi corazoncito porque fue la primera que vi. Pero sí, ¿sabes qué me encanta? Digo, todos los que tienen mi edad, que crecimos con las Tortugas Ninja, se nos creó un vicio enorme por la chiflada pizza y yo culpo y culparé toda la vida a las Tortugas Ninja de eso. Sí, y hablando de cosas tristes, ajá. Sí, Superior Spider-Man, yo tenía esos cómics y mi maestra le rompió en mi cara, maldita maestra, pues también para que los llevas a la escuela. Eso sí. Aunque, pues era lectura, o sea, ¿por qué no te dejan leer en la escuela? Okay. No, ¿y para qué romperlo? Pues nada más los decomisas y se los llevas a sus papás. Oye, ya te digo, me encantaba la escena de las pizzas, las pizzas se veía tan rica, la pizza que les entregaban, que ya luego te pones a preguntar lo poco higiénico que es que la tengan que llevar a una alcantarilla y todo eso, pero bueno. De hecho, es una pizza Domino's. Cuando yo trabajé en Domino's contaban la historia de esa, porque es una regla del Domino's de Estados Unidos de que si no te la entregan, creo que en una hora o algo así. Media hora. Ajá, te cuesta. Fueron los primeros en hacer esa promoción. Sí, y te la platicaban esa historia de las Tortugas Ninja. Y también a mí se me antojaba mucho, pero en ese entonces no había muchos lugares de pizza aquí. Y ya la segunda sí la vimos en otro cine, que después fue un cine porno y ya desapareció. ¿En Torreón? La última vez que fue a Saltillo, vi un cine antiguo reconvertido en un cine porno. Sí, pasó mucho por acá. Y no, estoy hablando del 2017, 2018. No, yo creo que ¿por deja qué? Más. No lo sé. No lo sé. Los pervertidos también necesitan un lugar donde ver películas. Oye, ¿te acuerdas que en la segunda aparece Vanilla Ice? Sí. No se puede. El niño que es el ayudante de ellos, en la primera era Donatello. ¿Sí? ¿A poco? Era el que estaba debajo del disfraz de Donatello, y en la segunda ya le dieron el papel del achichincle. Lo que sí me acuerdo es que en esa película le tuvieron que bajar a la agresividad, y es la que es infame porque en una escena los capturan. Y dice, ay, ¿cómo nos vamos a zafar? Y ves las chifladas espadas que trae atrás Leonardo y que en ningún momento las usa para cortar. No, pues es que nunca las usaron para cortar. Si os supieras, ¿quién se acuerda de las paletas Joker de la Holanda, limón y frambuesa, delicioso? Y eso lo analiza porque había helados de vaso de las Tortugas Ninja. De eso sí me acuerdo. Sí, helados Holanda tenía mucha mercancía de todas las series que habían, de los Thundercats, tenía de los Muppet Babies, las Tortugas Ninja, y ahorita ya se perdió, ya venden pura Magnum. Oye, ¿tú qué? Pues, bueno, están ricas las Magnum. ¿Tú qué opinas de cómo se llamaban los monstruos de la segunda? Toca y Raza. Toca y Raza. A mí me llegó a decepcionar un poco Bebop y Rocksteady, o Rocoso, como lo conocíamos aquí, porque Toca y Raza estaban muchísimo más padres. Que yo nunca supe si Raza era un lobo o qué fregados era, pero Toca, que era una tortuga desértica, estaba padrísima. Diseños, entonces, a mí sí me... Pero fíjate que no me gustó en la película que realmente no hicieron gran cosa, o sea... Ah, eso sí. Como eran infantes. Ajá. Eran niños así súper poderosos nada más, pues no hicieron gran cosa. Donde se nota mejor es en la película, en el juego de las tortugas en el tiempo. Tanto en la Arcadia con el Super Nintendo salen los dos como villanos de nivel. Ah, ya. No, nunca lo jugué. Pero eso no me gustó porque, o sea, como no hablaban realmente, nomás decían papa al científico. Uh-huh. Mientras que el Vivo y Rocoso en las caricaturas, pues era más cotorro tu. Ay, sí, pero el tipo de humor de los personajes es lo que siempre he odiado. Ese humor que se nota que están dejando a los actores de voz hacer lo que les dé su regalada gana. Siempre lo he odiado. Entonces, pues sí, no. Como que el Vivo y el Rocoso nunca se ganaron mi corazoncito. Lo que sí no me gustó fue cómo vencieron al Super Shredder en la segunda, que estaban en el muelle y que no, pues nomás que rompa las columnas y se le caiga el muelle encima y ya. Pero sale vivo, ¿no? Al final se ve la manita saliendo. Pues es en la primera. Entonces en la primera, ¿no? Que lo aplasta el camión de basura. Ay, ay, ay, ay. ¿Y la tercera dónde la llegaste a ver? No, esa sí la vi en VHS. Canal 5. Ah, creo que Canal 5. Esa ya es la malita, que es donde viajan en el tiempo. Sí, es muy, muy mala. O sea, si ya de por sí la segunda estaba muy azucarada para niños, la tercera como que perdió, nomás la hicieron por hacer. De hecho, creo que en todas las películas siempre había una Abril O'Neil nueva, o sea, nunca repitieron la actriz. ¿La actriz? Ajá. No me acuerdo. Y en esta, cuando viajan a Japón con el cetro, o sea, viajan en el tiempo y aparte en el espacio, porque van al Japón. A Japón. Pero pues no hay un enemigo así interesante, o sea, son puros samuráis y no llegan a nada. Y no me acuerdo, la verdad, ni del plot de esa película, nada más que van a Japón. Pues era así, o sea, tenían que ayudar a una aldea que igual un señor feudal quería conquistar o algo así. No era la gran cosa. Mario Antonio 80, ese doblaje tenía albures. Sí. Y Superior Spider-Man Tortuga Ninja 3 estaba muy aburrida. Pues sí, fíjate que hace como niña nos aburrió. Sí, empezó la decadencia de las tortugas porque también las volvieron extremas con ese que les dieron otra mutación que las hacía así más voluptuosas y más tipo dibujo de Rob Liefeld. ¿En la película? No, en las caricaturas. Las caricaturas les dieron una mutación nueva, déjame la busco. Y es cuando ya la serie las dejaron descansar. Es lo que dicen los mismos autores, ¿verdad? Pues había que descansar el producto porque ya como que había llegado a su punto más auge y empezaba a bajar todo. Que al final ese ha sido el gran éxito de la franquicia, ¿eh? Que él no, o sea, aprendieron del primer error. Y aprendieron de los errores que cometió He-Man, Transformers y demás franquicias de extender su llegada. Entonces, como que las tortugas se retiran a tiempo y eso es lo que permite que cada generación de tortugas tenga un nicho de mercado. Porque lo que sea, la verdad sea dicha, cada generación de la caricatura tiene sus fans. Uh-huh. Todo, o sea, hay fans que creerán, los fans más viejos creerán que las nuevas no tienen fans, pero sí tienen. Porque dejan a la serie existir lo que tiene que existir, la acaban y a lo que sigue. Entonces se queda ahí como recordatorio de un experimento, ¿no? La última serie que hicieron, que fue la más controversial, reciente, uh-huh, tuvo una animación sorprendente. O sea, ahí se clavaron en la animación a un nivel así. Tal vez los diseños. Digo, a mí sí me gusta la idea de que diseñen ya diferente a cada tortuga, ¿no? Porque uh-huh, se supone que tienen personalidades distintas. A mí me gustaba la idea, por ahí unos años anduvo rolando unos fan arts de que cada tortuga fuera una tortuga distinta, o sea, una especie de tortuga diferente, que no tiene mucha lógica, pero estaba cotorro. Sí, de hecho, como mencionas, después de esta sigue una caricatura nueva. De los 2000, que es una caricatura que se entra más al lore de las tortugas, de la parte de los dinosaurios del espacio, de Krank y el ¿cómo se llamaba? El domo. El tecnódromo. Se centra más en Shredder y el plan del pie como ninjas reales en lugar de autobús. Uh-huh. Está muy buena. Luego sigue ya la animación de por computadora. Ya cuando pasan de Nickelodeon, la primera de computadora, la de Nickelodeon, que también tiene, que tuvo muchos fans. Ya no me tocó, pero que tuvo muchos fans. Sí. Y luego viene esta última que. Ya estábamos viejos los dos. Ajá. Y en el paso hubo otras películas. Hay una película de animación por computadora que está muy divertida. Aquí se separan las tortugas. Leonardo está en Sudamérica. Creo que Abril O'Neil va a buscarlo. Y Rafael se separa y está combatiendo el crimen con un disfraz diferente, o sea, más como una armadura. Y lo que me gusta de esta película es que hay un enfrentamiento entre Leonardo y Rafael, que generalmente en las series nunca nos dan. Y aquí se pelean y Rafael le gana, pero porque Leonardo se distrae. Pero es un enfrentamiento entre las dos tortugas más, más opuestas. Son hermanos, se quieren, pero siempre han tenido puntos de vista muy diferentes que teníamos que ver en algún punto. O sea, siempre se pelean, les decían y ya, bueno, tú eres el líder, le decía Rafael y él, no, sí, haz lo que digo y ya. Pero aquí ya es un enfrentamiento real, que es muy bueno. Es lo mejor de esa película realmente. Y aquí Superior Spider-Man nos dice, ¿se acuerdan de otra temporada donde sale un nuevo villano intergaláctico llamado Dredd y se juntó con Krang y Shredder? Esa unión no fue tan épica. Se le ve un chico en moto como silla de... Aliado de ellas. Como lisiado, yo igual leí lisiado. No me acuerdo de la última temporada de la caricatura original, la verdad. Yo tampoco. Y ya regresamos a las películas con las nuevas de Michael Bay. que creo que lo mejor de esas películas fue Megan Fox y eso que no fue de sus mejores papeles. Híjole, malísimas esas películas, la verdad. Malas. Bueno, yo nada más he visto la 1, porque la 2 ni me interesó, pero qué mala es. O sea, qué mala película. La 1 sí es mala. La 2 medio se salva por Bebop y Rocoso, pero el Casey Jones, que es el de Arrow, malísimo en su papel. Y no puedo creer que le hayan metido tanto diseño a las tortugas y sean más difíciles de distinguir que la caricatura original. O sea, con todo de que cada uno tiene un color distinto de antifaz, y si de antifaz se lo ponen distinto, se confunden aún más que en la caricatura original. Y te digo, en la caricatura original, Avril O'Neil no era un interés romántico. No sé de dónde sale esta idea de que es un interés romántico. Me imagino que por mutación memética, porque las copias como Motorratones o Street Shark sí lo manejaron así, es que se hace esta idea de que es un interés romántico. Yo sufro de un efecto Mandela de la serie de las Tortugas Ninja. Recuerdo unos capítulos que pasaban por canal. Me imagino que sigue el comentario, ¿no? Tal vez, no viene. Yo creo que ahorita lo pone. Después sale el crossover Tortugas Ninja de los 2003 con Tortugas Ninja de los 90s, llamada Tortugas Forever, muy buena, pero no hubo doblar. Sí hicieron. Ah, sí. Hablando de crossovers, está la infame serie de live action que tuvo crossover con los Power Rangers. En el universo de los Power Rangers, las Tortugas Ninja existen, que es la que, como decíamos, tiene a la tortuga femenina, que es la Venus de Milo, a la que le pintan busto en el caparazón. Está bien estúpido. Y te machacan que no son hermanos y para poder hacer una trama romántica malísima esa serie. Creo que casi mata a la franquicia, de hecho. Sí, de hecho fue el... Ah, y hablando del efecto... Creo que fue con la etapa en el espacio, ¿no? Power Rangers en el espacio. Casi mata a la franquicia. Sí, es que no me acuerdo si fue con el espacio o con Lost Galaxy. Estoy casi seguro que fue con Lost Galaxy. No, fue Lost Galaxy, porque en el espacio no... Es que en el espacio estaban más enfocados en la trama de Zordon. Lost Galaxy es cuando ya empiezan a abrirse más. Ajá, sí, porque Lost Galaxy tuvo un montón de crossovers con la anterior del espacio. Sí, ahí es donde ya empiezan a hacer los capítulos especiales de crossover, y por eso es que meten uno con las Tortugas Ninja, que creo que lo hacía Saban también, ¿no? Por eso es que... Y hablando del efecto Mandela, ya ves que existe ese cómic llamado Yojimbo, que es un conejito samurái. Y pues... Yojimbo. No es Yojimbo. Es Yoji... Ay, se me fue el nombre. Es Yojimbo, ¿no? No, o sea, tiene otro nombre, pero es Yojimbo. Ah, sí, el cómic sí, y el conejo se llama de otra forma. Ah, no sé cómo se llama el conejo. Nunca he leído el cómic, pero me acuerdo de haber visto una imagen del conejito junto a las Tortugas Ninja. Entonces, yo toda la vida creí que era un personaje que había salido en un capítulo que yo no había visto. Yo también tengo esa sensación. Es un recuerdo, ¿verdad? Pero no, que yo sepa no, que yo sepa nunca salió en la caricatura. Usagi Yojimbo. El cómic. Y sí, estoy casi seguro que lo vi, pero no estoy seguro si es en un cómic o en una peli o en la caricatura. No, en la caricatura nunca salió, que yo recuerde. Parte del efecto Mandela ya que estamos viejitos. Sí, ya. ¿De qué más estábamos hablando? Las Tortugas Ninja, de las películas. Estas eran malas, la franquicia casi muere. A ver. Y las tortugas se separan y el líder de los mutantes hace explotar la base de las tortugas. Si pasó en alguna, jamás se ha encontrado nada que se le parezca. No, sí hay una historia de eso, pero no es de la caricatura original. Es de la caricatura donde van al donde el tecnódromo y Krang tiene más relevancia. Creo que de los 2000, poquito después de la serie de la acción real. Donde van a otra dimensión y conocen a unos dinosaurios. De hecho, creo que la otra caricatura de dinosaurios era un spin-off de las Tortugas Ninja. Donde el líder era como un triceratops. Sí. Y la trama sale de ahí. Es que ese juguete era de la línea original, yo lo tenía. Un triceratops naranja. De hecho, esos... Había unos que venían siempre en un carro, que venían de la quinta dimensión. Y ahí sí había un interés romántico entre Miguel Ángel y una de esas monas. Ahí sí había sus quereres entre esas cosas raras. Oye, nos dicen en YouTube, el Superior Spider-Man, yo creo que iba a haber un crossover Samurai de Samurai Pizza Cat versus Tortugas Ninja. Hubiera estado exclusivo, hubiera estado genial, ¿eh? Hubiera estado muy divertido. Digo, a mí nunca me gustó Los Gatos Samuráis. Creo que soy uno de los pocos mexicanos que odian esa caricatura. Pero sí está ¿Tampoco te gustaba? Los gatos samuráis están bien buenos. Es que odio ese doblaje, lo odio con todo mi corazón. Pero sí, estaba padre que... El final es muy bueno, está muy, muy bueno. O sea, a pesar de los chistes clásicos que siempre ponen, o sea, porque al final de Los Gatos Samuráis la trama llega a un punto en que cuando adquieren sus nuevos poderes de que no pueden vencer al pájaro malo que tiene una nueva armadura, uh-huh. O sea, se vuelve más serio el asunto, porque ya obtienen los trajes nuevos con las alas y el robot. Y en el capítulo final que el pájaro malo salía con el Speedy para detener al cometa que el gran Quesote lanzó hacia la Tierra y que uh-huh. Todos piensan que se murieron. Está muy, muy bueno. Y tampoco me gusta el estilo del tipo chibi, nunca me ha gustado. También por eso, es como un combo de cosas que no me gustaban. Eran los neutrinos, los del coche volador. Hijo, no, sí, tanto no me acuerdo, muchacho. Eran como los jóvenes radicales de los 90. Pues está muy buena esa de los gatos samurai. Me gustaba mucho la señora y el niño que siempre los venían de despegar y sus pisos. Mira, mamá, los gatos samurai. Sí, siguen contaminando la capa de ozono. ¿Qué más podemos hablar de las tortugas ninja? Antes de cerrar, porque ya nos dejaron solitos. Pues ya se está acabando la hora y media, pues ya deberíamos ir cerrando, ¿no? ¿O hay algún tema que quedara? Dice, la ventaja del doblaje del anime de Samurai Pizza Cats, hacían referencia a las tortugas ninja. No me acuerdo. Sí, hacían referencia a un montón de cosas. Es que salió una tortuga viejita. ¿Sí? Y de repente le hacían algo y se decía que no era Donatello o algo así. O decían que era una tortuga ninja. Ah, mira, es una tortuga ninja ya viejita. Los videojuegos de las tortugas ninja generalmente son buenos, los de Nintendo, los que tengo. Salvo el 1 es muy difícil porque está medio complicado de jugar. El segundo ya es una versión del arcade, del primero, que era buenísimo. O sea, el arcade es clásico, o sea, para que fuera un local de arcades de cierto nivel tenía que tener esa consola. Sí, creo que todos nos gastamos ahí. Y era difícil, Yo nunca pude pasar de los primeros niveles porque era bastante difícil. No, es que el juego estaba diseñado para que lo jugaras mínimo con dos personas. O sea, tú solo era muy difícil que avanzaras. De hecho, la máquina original es para cuatro personas y ya después sí, se adaptó. Sí, pero para te digo, si el lugar era un buen lugar de arcade, un Chinis o un Gamer Boy, no creo que se llamaba la otra cadena, tenía que tener su arcade con los cuatro controles. O sea, que además era un poquito más grande la caja, ¿no? Sí. Justamente para que entraran bien los cuatro jugadores. Sí, tenía que tener ese y el de los Simpsons. El de los Simpsons, que es el otro. El de los X-Men yo nunca lo encontré con más de dos controles. Ese sí lo encontré con puro arcade de dos. Es que todos esos, el de los vaqueros sí era nada más de dos. El Sunset Rider. Ese sí era de dos, Sunset Rider. El de los Simpsons era de cuatro porque el mismo juego te ofrecía ese. Estaría padre que hiciéramos un Twitch de Sunset Rider, porque cómo amo ese juego. Es uno de los juegos que más me gusta. Sí, era muy... Yo lo jugaba y lo jugaba y lo jugaba y lo veía jugar. Era de esos niños que nomás está viendo a la gente ahí jugar porque era muy divertido. Para mi desgracia, en mi grupo, o sea, en las arcades que había por mi colonia, no había nadie al que le gustara tanto como a mí. Y como era un juego difícil, realmente no lo jugaban. Entonces yo era el único que lo estaba intentando pasar y la verdad nunca llegué muy lejos, así que me enteré hasta muchos años después cuáles eran los últimos niveles. No pasa, o sea, los llegué hasta... Los de las bombas son los últimos antes de pasar a los jefes. Son los que llegué hasta el de las bombas, llegué hasta el casino, llegué hasta ver a los jefes, pero de ahí no pasaba del primero, que ya ni me acuerdo cuál es. Ese era muy fácil, llegando ahí era fácil porque tenías que matar al que lanzaba las bombas grandes. Y el de las bombas chiquitas nomás te colgabas y ya, pum, pum, te colgabas de un candelabro que estaba ahí y lo... De ahí pasabas con son los cuatro jefes, que el primero es el que si llevas a Cormano y le ganas, te da el sombrero, te da un sombrero rojo. Después de ese sigue el indio, uh-huh. Y después del indio es uno grandote que trae unos cañones en un fuerte, y de ahí ya pasas al último. Ese sí está más difícil. A mí se me hacía más difícil el indio porque saltaba y te aventaba cuchillos, entonces tienes que ser muy hábil para barrerte. No, pero sí estaba canijo el juego. Uh-huh. Igual de las tortugas ninja, igual no me acuerdo haber llegado más que a la mitad. No, es que estaba difícil. Luego llegar al tecnódromo con el general de piedra, no me acuerdo cómo se llamaba, y de ahí con Crank, y después de Crank es el destructor ya. que son, te aparecen cuatro destructores y tienes que adivinar cuál es el bueno. Dice, el mejor juego de las Tortugas Ninja de PlayStation 2 es Tortugas Ninja 2003 y desbloquea Yamato Yoshi, es muy poderoso. Ni me acuerdo quién es Yamato Yoshi. No sé si sea de peleas, porque las Tortugas Ninja nomás había, el de Super Nintendo había uno de peleas, que estaba viendo que se hicieron tres. No, había uno de, no, de peleas, de esa época. Había ese, el de Super Nintendo, el de Genesis y uno de Nintendo, que para la época era bastante aceptable. Y pues ya el de Arcadia, el de Tortugas de Tiempo, que era más de lo mismo, pero estaba mucho más divertido porque la música era mejor. Y ahí es donde sale del Toca y el Razar también. En los niveles de piratas, creo que sale Toca y Razar cuando son piratas. No, dice bueno, si no me acuerdo la verdad. Si es la 1:30, enano, vamos cerrando. Pues ya, vamos cerrando, es que nos dejaron solos, el Juanjo ya no llegó. Prefirió estar pasando tiempo con su hija a estar con nosotros. No digas qué eso, horror. A mi esposa y... Igual deberíamos pensar en mover el horario, moverlo a los sábados en la mañana. Los sábados en la mañana. Los domingos a las 7, ¿no te gustaría como Chabelo? Para reemplazar a Chabelo. Pues ya estamos viejitos. ¡Qué huele, cuate! Bueno, vamos cerrando, bueno, ya. Pues ya, ¿qué va? Puntos finales de los furros extremos adolescentes mutantes. Furros extremos adolescentes. Pues como verán, muchachos, hay una razón por la que esta generación salió tan furra. Nos llenaron la cabeza, tan furra y tan gay. Porque entre He-Man y la enorme cantidad de animales antropomórficos enamorando a pelirrojas, nos llenaron la cabeza de perversión. Entonces, pues, ¿cómo no quieren? No esperaron que saliéramos así, pues nos arruinaron la infancia. Yo me quedo con los Street Sharks. Ya no comenté una anécdota que en la secundaria un amigo lo bulleaban porque una vez otro compañero lo encontró, o sea, pasó por su casa y el compañero estaba jugando con sus Street Sharks así de chuchuchuchu. Y pues ya a los 14 años ya no estaba bien visto en esa época antes de que lo nerd se volviera cool. Entonces, ¿cómo le hicieron bullies por verlo jugar con sus Street Sharks? Y pues yo me uní al bullying, pero pues en el fondo de mi corazón le tenía envidia porque yo siempre quise unos Street Sharks que estaban muy, muy padres los juguetes. Aunque bueno, ya nos dijeron aquí que se despintaban, así que ya, ídolos al piso. A mí me encuentran en el Facebook de La Covacha haciendo enojar gente, en el TikTok de La Covacha bailando, perreando hasta el suelo, y en Reseñas Enanas, mi podcast que sale semanalmente. Esta semana toca reseña de The Ultimates. Empezamos la segunda mitad del primer volumen con Homeland Security y la introducción del equipo Black Ops de los Ultimates, que son Black Widow, Hawkeye y los gemelos Maximoff, los infames gemelos Maximoff de la línea Ultimate. Y la próxima semana vamos a seguir hablando de los Maximoff, nada más que la serie WandaVision, y pues no sé qué va a venir después. Y ya. ¿Cómo me gustaba la esposa de Pedro el Malo llamada Peg? Yo creo que la de Goofy, ¿no? Ay, Dios santo, no, por Dios, no. No, no, no, no. Uy, ustedes quieren que hagamos un programa de la tropa Goofy, ¿verdad? Yo creo que sí, quieren que. Ustedes quieren un programa de la tropa. Hay que hacer uno solo de Goofy, de solo Goofy y sus aventuras. Podríamos hablar de la tropa Goofy y de las caricaturas antiguas, porque cómo adoro las caricaturas de donde explicaban algo con Goofy. La película de Goofy es muy buena. La primera es buenísima, la primera es muy buena. La ves ahorita de adulto, es una de esas películas que la ves de niño y te identificas con Max, pero la ves ahorita ya de adulto y entiendes a Goofy. Por más noventera, pero bueno. Para despedir el programa, los furros adolescentes fue todo gracias a las Tortugas Ninja. De ahí se empezaron a hacer muchas copias, algunas baratas, algunas otras de algo de calidad. Los juguetes de los Street Sharks sí nos llamaron la atención, pero mi papá nunca nos los quiso comprar, ni Caballeros del Zodíaco, así que tenía tortugas de 35 pesos que aún guardo. Esta es de mis primeras Leonardo, esta sí, ya toda despintada, pero se jugó bastante con ella. Y los videojuegos, que también de las Tortugas Ninja me encantaban, los cómics, y a la fecha no se me puede quitar eso, siempre estoy al pendiente. Ya no igual, ya no viendo todas las series, pero hay que darle el merecido lugar que las Tortugas Ninja se ganaron. Yo soy Spider Games, así me pueden encontrar en Twitter, en La Covacha, escribiendo de vez en cuando, poniendo memes, en mi blog de Spider Games en línea, igual en página Facebook. ¿Y qué tenemos para la próxima semana, Nano? Para la próxima semana vamos a hablar de un poco de historia. Vamos a hablar de la independencia de México, ¿no es cierto? Vamos a hablar de cómic de los 90. Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con los cómics de DC. Prometemos esta vez ser un poquito más factualmente correctos. Discúlpenos, estamos viejitos, ya no nos acordamos bien de las cosas y se nos confunden. No tengo ni idea con qué saga vamos a empezar. Tampoco. Grande saga de los 90. De Marvel. Seguramente vamos a hablar de la saga del clon, de alguna saga de los X-Men. No creo que lleguemos a Onslaught, pero pues si llegamos a Onslaught ahí nos pararemos. No sé, pongan ahí, pónganos qué saga de los 90 quieren, de cuál quieren que hablemos. Sí, yo creo que hablaremos algo de Maximum Carnage. Dios mata, el hombre mata a Dios, Dios ama, el hombre mata, es de los 90. No me acuerdo. Fatal Attraction, creo que sí. Fatal Attraction, Lazos de Sangre, con los Avengers y los X-Men. Armored Wars, que la van a hacer serie, ese es de los 90. Sí, para que meternos más en lo que vimos en México, ¿no? La saga del Superman. Ay, sí, yo empecé, ese de DC y no llegamos hasta eso. Bueno, ahí buscamos porque creo que en México en los 90 no se publicó gran cosa de sagas. No, va a estar difícil. Yo me acuerdo que realmente empezaron con Onslaught fuerte, porque es con lo que yo empecé. Mira, ya llegó el Vale para que nos recuerde. A ver si él se acuerda de más sagas de los 90. Yo vale, sagas noventeras de los 90 de Marvel. Yo se las voy a recordar completita. Fíjate que podría, como son sagas publicadas en México en los 90, pueden aventarse Fénix Oscura, pueden aventarse todo lo de Tormento de Todd McFarlane, que no sé qué tan importantes puedan ser para ustedes. Definitivamente Maximum Carnage, Atracciones Fatales, Onslaught sí considero que sería como lo último. Creo que Lazos de Sangre aquí en México es como muy recordada, aunque en Estados Unidos les vale madre, pero podría ser porque fue como el aniversario de los Vengadores y los X-Men, una cosa así, el 30 aniversario, y miren, se juntan los Vengadores que tienen chamarrita con los Hombres X que sí estaban vendiendo, y pues, pero esas son las que no es saga propiamente, pero la trama de Strife, el virus legado y Cable sí se publicó en México. Me acuerdo de haber tenido muchos cómics, me gustaba mucho el dibujo de esos cómics. No, sí, la canción del verdugo. La canción del verdugo, Executor Song, sí. Lo que creo que no hubo nada fue de Vengadores, ¿no? O sea, todo el preludio a Onslaught, Armored War, Las Manos del Mandarín, eso no se publicó aquí, ¿verdad? No. Se publicó algo del Mandarín Heroes Return, pero no recuerdo cómo se llamaba esa miniserie. Que fue más o menos la misma donde Mark Waid agarró el Capitán América, pero se publicaron unos numeritos nada más. Si acaso lo del el Diablo de la Guarda, creo que sí alcanzó a publicarse. No, dentro sí, pero de ya es muy. Dentro pero de eso, pero Diablo de la Guarda ya es mucho después, ya es finales. En Estados Unidos es del 98, aquí creo que agarró todavía poco de los 90. Lo que sí es que al nivel de. ¿Estás hablando de Daredevil? Sí. ¿De Daredevil o? No, aquí llegó ya en el 2000. ¿Sí? Sí. Nada más publicaron algunos el Born Again y la caída de Kingpin, nada más. Ah, sí, ese sí. Y llegaron hasta los 90 aquí en México. Lo que sí es que al nivel de las grandes sagas de DC, que realmente hablamos de cuatro sagas noventeras de DC, que son La Muerte, La Caída, Crepúsculo Esmeralda y Hora Cero, no hay ese nivel en Marvel México. Bueno, en Marvel en general. A lo más. Sí, es la. A lo más. Onslaught, Maximum Carnage y si acaso la saga del clon, que no es una saga como tal hasta después, ya después cuando se conoce como saga del clon, ¿no? Uh-huh. No es la época oscura de Marvel. Onslaught realmente es el único evento. Marvels, que no es evento. Pero es que Marvels no es evento. No. Digo, ok, Marvels, pero no es evento. Sí, Marvels es la contraparte de Kingdom Come. Que por cierto, también en el segundo programa de DC también deberíamos hablar de Kingdom Come. Superior Spider-Man, vamos a hablar de eso, pero hasta que pasemos Onslaught. Por eso les aviso que Onslaught sería nuestra barrera temporal, porque también ya con Onslaught, Editorial Vida empieza ya a publicar un poquito más cronológicamente. 2 años atrasado con respecto a Estados Unidos, pero ya más cronológicamente las sagas. Ahí es ya donde Onslaught, después viene Heroes Reborn, que termina con Tercera Guerra Mundial. A mí me gusta mucho Heroes Reborn. Estoy en una fase de reapreciación de esa etapa de los Vengadores. Yo soy muy fan de los Vengadores. Y ya después iríamos a Heroes Return, que también soy muy fan de la etapa de este Busiek y Pérez en... Esa saga, compadre, esa saga... ¿Cuál? Yo no, ¿cuál? Lo de Busiek y Pérez, no lo aprecié en su momento. Ah, es... No, dude, la estoy releyendo y está, por lo menos hasta Ultron, ilimitado, es una cosa preciosa. Después, cuando se empieza a salir Pérez, empieza a chafear un poquito que entramos a las guerras de Kang. Sí, sí. Pero tiene la mejor Wasp de toda la historia de los Vengadores. Es donde Busiek construye a Wasp del inicio de sus primeros números hasta que la hace la líder de campo del equipo. Una preciosura, pero para llegar a eso primero tenemos que... Todo eso es consecuencia directa de los desastres que hicieron en los 90 en Marvel. O sea, como sí, que los guionistas regresaron con muchas ganas de arreglar la empresa, ¿no? Igual nos llevaría, ya ahí sí, en el segundo programa ya llegaríamos a Diablo de la Guarda y Marvel Likes en general, porque también ahí está la etapa de Dillon en, de Ennis y Dillon en Punisher. Sí, sí, sí. Pues si me invitan a ese programa, les juro que no me voy a mitad del programa y bueno, regreso después. Vale, tú eres el... No, pues sí, para que nos estés fact-chequeando. Sí, para que nos estés fact-chequeando, porque ya ves que en el DC sí, estábamos así... Lo sufrí, sí, mucho, lo sufrí mucho. Ya uno no puede decir Jim Vamparo porque lo regañan, o sea... Ni Avengers, por favor. Vale. Es que fíjate que no sé por qué yo que fui disléxico niño, porque siempre lo leí Jim Vamparo hasta que me dijiste. Me pasó a mí, güey. De hecho, por eso también, por eso sé la corrección. Yo también lo leía como Jim Vamparo. ¿Por qué? No sé. ¿De dónde sacaba la M? No tengo idea. Hasta que un día dije, güey, es Vamparo. No mames. Para mí fue así como ese momento de Major Mother, de que se te rompe el cristal. Y de repente te das cuenta de que siempre lo leíste mal. Oye, y ya después del programa especial de Marvel, ¿qué viene, Gámez? Viene el especial de 6 meses de Cubachando. Ya llevamos 6 meses con el programa 26, donde ustedes van a ser las estrellas, porque nos van a preguntar lo que quieran sobre lo que sea. Ahí sí, lo que quieran, ¿eh? Si quieren una opinión de lo que sea, ahí sí, sin límite de tiempo. Pero obviamente, si se pueden concentrar en cosas viejitas, mejor. ¿Sí? Si alguna vez te preguntaste cuál fue la primera figura que se compró el tío Juanjo, si alguna vez te llegó la duda de por qué Spider Gámez utiliza el apellido Gámez cuando se apellida García, y también si te has preguntado alguna vez cuántos agujeros tienen los calzones del enano, ese día lo podrás preguntar. Si se han preguntado cuál es el personaje de caricatura con el que más se masturbaban, ese es el momento de preguntarlo. Prometemos contestar todas las preguntas. Si se han preguntado por qué la covacha es la covacha, cuál es la covacha más oscura de todos los integrantes de la covacha, también lo podrán descubrir. No me acuerdo por qué es la covacha. Ahorita nos acaban de decir que les gustaba mucho la esposa de Pedro el Malo en la trampa Buffy Valentín. De la nada, nos lo sacaron de la nada. Te juro que no hicimos el segue para eso. Te lo juro. Ok. Ese, Cobachando se volvió un programa porno tan lentamente que no nos dimos cuenta. Vamos a hablar de Yayita, de la de Condorito. Vamos a hablar de Mikami. El que diseñó a la esposa de Pedro el Malo es como que ha de ser de Pixar, porque a Pixar les gustan todas las caderonas. Oye, ¿y después del programa especial de los 6 meses? No me acuerdo, creo que es el... Ah, vamos a hacer el de series prohibidas. Todas esas series picantes que veían de niños a escondidas. ¡Ah, ya! Ahí sí podemos hablar de Mikami. Y sí podemos hablar de Mikami, podemos hablar de Porcel, podemos hablar de... Vamos a hablar de La Cosa, Puro Loco. Puro Loco. Las gatitas de Porcel. Anabel. Digo, Anabel no era... No, pero yo tenía como 8 años, güey. Eran las 8 de la noche, era el programa familiar, ¿no? Vamos a hablar de cosas que pasaban después de las 10 de la noche. Vamos a hablar de Golden Choice. Podemos hablar de Golden Choice. Alcances adolescentes, sí. Creo que todo alcances adolescentes. Sí, la mía, sí, igual Había una de Filmstone que era un mal, que esas sí ya eran películas eróticas, no me puedo acordar, a ver si me acuerdo. ¿Cuándo hacen crossover de la nada sensual? No, pues nunca. No, ese sí nunca. Jamás. Javier, pero bueno. Javier, no busque más problemas de los que ya hay, joven. Sí, pregúntelo, guarda esa pregunta para el programa 26 y ahí te la vamos a contestar. 26. ¿Ya vieron qué pasó con Gerson Obrajero y el otro tipillo? cuando cuando hablan mal de Whedon. ¿Sí, no? No fue en ese. Sí, en un programa anterior. No pidan cosas peores, por favor. Entonces, ya saben, ese programa los especiales de E! Entertainment de Wild On. De Wild On, de Spring Break. Ay, ay, ay, ese programa. Nos van a funar. Va a ser el programa funable. Lo recuerdo. Probablemente, si se anuncia correctamente, sí, tendremos mucho más público. Digo, que se agradece que estén aquí Javier Ramírez, Superior Spider-Man y Superior Iron Man, y Bernardo Tague, no me acuerdo quién más estuvo conectado, pero les aseguro que habrá más gente si se anuncia correctamente. Sí. Sí, gracias a Carlos Zárate, Manuel Villegas, Adrián Cruz, quien más estuvieron, Mario Antonio Ochenta, César Guillermo Castañón, Spider Games, Valentín García. Álvaro Casán. Oye, y ya con ese terminamos junio. Vamos a dejar un comodín, ¿no? Para la última semana. Sí, creo que hay uno. El de Juanjo y sus amigos, ¿no? Hay uno más, ¿no? Ahí puede que regrese el tío JJ y sus amigos con sus monólogos de bonitos en un intermedio, si así lo quieren. Porque ¿para hablar de terminamos qué? Nosotros con Thundercats, Silverhawks y Tigres del Mar. ¡Ah! ¡Excelente! Terminamos el mes muy bien. Ahí sí, sáquenme todos los monitos que quieran. Y aquí vénganse a quejar de Thundercats Roar si quieren. Que a mí sí me gustó, pero bueno. Todavía no veo Thundercats Roar. ¡Ah! Yo me sé la canción de los Tigres del Mar de memoria. Y ¿qué? Dices que no eres burro. Yo me sé la canción de los Tigres del Mar de memoria. Yo nomás los de los Silverhawks. La mejor. ¿Por qué no los vi? Porque nunca la pasaron. Yo la conozco porque la rentaban en un videocentro. No, un videocentro, era una de renta de videos que teníamos aquí en Campeche. En México nada más se vio en video. Nunca la pasaron en la tele. Se suponía que Warner Channel la pasaba como a las 6 de la mañana, pero les juro que me desvelé varias veces para verla y jamás la pasaron. No, la verdad es que era malísimo. No, y no se pierden de nada, era malísimo. Pero en cambio, los que son de plata y de acero. Uno de los mejores intros de toda la historia. En español y en inglés. Los dos intros están padrísimos. Son humanos, iónicos. Hay que reconocer que las caricaturas a finales de los 80, inicios de los 90, las caricaturas tenían mitos bien chingones. Estamos hablando de Silverhawk, Thundercats, de los defensores. De los defensores estaba chidísimo. Está también bueno el... Pero además el de X-Men, que es clásica la musiquita. Además, los Silverhawk tenían dos músicos, en un músico con los héroes y un músico con los villanos. Vaquero, que tocaba su guitarra, y Melodía, que tocaba la guitarra... El guitar. Porque ochentas. Porque eran los ochentas. Ok, sale. Bueno, de eso, pues, eso tendremos en junio aquí en Covachando. Yo me sumo a la de Marvel. ¿La próxima semana, entonces? Ah, la próxima semana, vergas. Okay. Sí. La próxima semana, empezando junio. Oye, después de esto, pues ya Dark Lord ya no va a venir, ¿eh? Vamos a tener que hablar con ese muchacho. Sí, pues ya prefirió irse con Sector Comics. Como que le gusta el van. Hay que darle una... Vamos a banearlo un mes para que aprenda, ¿no? Ya no regresa, güey. Igual que el Charlie Trooper que nos dejó mal la semana pasada. Ay, uy, sí, yo sí llegué, yo sí. A Superior Spider, sí, no pudo venir el Charlie, sí le dijimos, pero pues como era jueves, ya tiene otro programa. Dice Superior Spider, vino Campamento Mini Monsters de la Comic Street, y hay un capítulo que lo descargué, fue en YouTube del gobierno de Michoacán. Superior Spider-Man, esa es la barra de programación en la que se supone pasaban los Tigres del Mar a las 6 de la mañana en Warner Channel, la Comic Strip, que estaba el gato no sé qué, estaba el Campamento Mini Monsters, estaban las ranas no sé qué diablos, y estaban los Tigres del Mar. Creo que había otra caricatura. Jamás me llegó a tocar los Tigres del Mar, jamás me llegó a tocar Campamento Mini Monster, que eran las únicas dos de esa barra que me interesaban, porque soy muy fan de los monstruos clásicos, no tan fan como el buen Pepper, pero si el buen Pepper ya tiene una filia sexual ahí, yo no llego a tanto, pero sí. La Comic Strip. Muy bien, pues eso es lo que vamos a tener ya en junio, para que no se pierdan Covachando. Mientras nos despedimos. Bye bye. Si no hay nada más que agregar, muchas gracias por acompañarnos. Sigan en las redes sociales de La Covacha, que tenemos de todo tipo. Tenemos TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, Tenemos Discord. Deberíamos abrir nuestro Discord. Tenemos Discord. Tenemos Discord. Digo, deberíamos usar nuestro Discord. Deberíamos usarlo, eso sí. Ya estamos viejos, muchachos. La verdad, ya no estamos como para estar usando tanta red social. A duras penas aguantamos el WhatsApp. Güey, en nuestros tiempos eran Facebook y Twitter, cabrón. Sí, ya. Ahorita hay que estar en YouTube, en Twitch, en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, no, Telegram. Me están pidiendo que me una Telegram. Está muy canijo ya. Eso, poco a poco. Somos viejitos, pero ahí lo hacemos. Bueno, síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Suscríbanse a La Covacha. Suscríbanse en Prime. Voy a hacerles un breve... una infografía breve de cómo suscribirse a Twitch con Prime, si ya tienen Prime, para que aprovechen. No les cuesta nada porque ya lo están pagando, así que aprovechen y nos ayudarían bastante con eso. Pues eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué tenemos esta mañana? ¿Sí hay Ñoño Noticias, vale? No sé, espero yo que sí, mañana haya Ñoño Noticias. El jueves ahí se libera un video de unboxing del tío Juanjo que está dedicado al Nightwing y al Red Hood del New 52. Ya está disponible para los que sean suscriptores de YouTube, ellos ya lo pueden ver, pero para el público general se libera este jueves. Y el viernes tienen nueva covacharla dedicada a The Bad Batch, que estas covacharlas están siendo quincenales, entonces toca ahora hablar del capítulo 4 y 5, si no estoy mal. Ese es el viernes a las 5 de la tarde y el viernes después de las 9 de la noche. Normalmente empezamos 9:15, 9:30, a veces casi 9:45, pero entre 9 y 10 tenemos el programa de los cómics de la semana, que la semana pasada duró 5 horas. Espero no vuelva a suceder. Neta, no nos dejen hacer esas cosas. Quédanos tantito. Sí, 5 horas, yo que ya me iba a quejar que nuestra despedida duró 20, está durando 20 minutos. Perdón. Sí, es lo que pasa cuando llego yo a un programa, discúlpenme. El sábado no va a haber nada, ¿verdad? ¿No? Este sábado parece que no hay programa, pero el domingo va a haber un covacha en vivo de los animes de la semana con Bernardo Teaga, Jorge González y no sé quién más le vaya a entrar. Y bueno, pues no se pierdan los programas de La Covacha y nosotros nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima. Cuídense. Salud.